よし、みんな行くぞ。 お ー、1、 2、 3、 スーパース ーパース ーパ ー、ドライ。 Bienvenidos a temas de producción en vivo, lo cual también solemos llamar personas de Kai Super Try. Cabe recalcar que esta vez no tuvimos problemas. Todavía no tenemos Vos lo dijiste. Seguramente vamos a tener. En un tiempo seguramente vamos a tener. Ya tenemos la complicación de que estamos laburando con un solo micrófono porque tres de nuestros cables decidieron suicidarse. Entonces, viste, así como súper maravilloso. ¿Y por qué no van a comprar otro nuevo? Y bueno, porque el dólar está 40 pesos. Entonces, como que hoy no sería un buen día para ir a comprar un cable nuevo. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Aparentemente es un día súper oscuro, donde vamos a hablar de cosas bastante negras por todos lados. Y es el cumpleaños de Miku, el cual será eclipsado por la realidad económica del momento. Corrección. Primero de todo, además de que ya no tuvimos problemas técnicos. Primero de todo, no es el cumpleaños de Miku. Mañana es el cumpleaños de Miku. En Japón ya es el cumpleaños de Miku, pero mientras acá donde nos... Japón vive en el futuro, boludo, entonces... Acá donde nos está atacando un tsunami de pobreza, todavía no es el cumpleaños de Miku. No. Entre otras cosas, volvió Melanio. Volvió Melanio de su vida por el bosque loco. O sea, sobrevivió a la tumba de Nazarick y apareció de nuevo. Tenemos un invitado especial que ya en unos momentos vamos a estar presentándolo. No tienen ni puta idea quién es, como siempre. No es nadie que conozcan. Me encanta cómo lo presentás. No es nadie que conozca. No es nadie que conozcan que haya estado acá. Es nuevo entonces, por eso. Es nuevo de acá. Es nuevo de persona de acá. Por eso, es nuevo, no es cero, ya vamos a tener cero. A ver, antes que comencemos, recordamos, y antes que nada, que esta persona se cae, Super Dry. Super Dry, un programa de super anime, con super noticias, super cine y toda cosa muy mala hoy. Hoy es super mal, yo diría. Hoy es un programa super mal. Pero ya sigo, tenés un montón de cosas copadas, nuevas para hacer y vos decidiste traer esta cosa de reverenda sacada del objeto del año del pedo. Sí, porque hay que darle algo a los millennials para que se den cuenta que antes también había anime, ¿viste? Es caso es mejor que muchas cosas de que están saliendo ahora, entonces tampoco me rompo. Bueno, pero actualmente, ahora sí te creo, pero ¿viste? En abril, en enero... Hay más cosas copadas que podría haber hecho y no las hiciste. Pues me pintó hacer esto, viste, como re jodido. Y también se te pintó ver una película de mierda. Otra película de mierda. A mí me pintó ver una película de mierda. Y también me corto la vena, viste. Viste, como para aumentar tu vida de llena de esta avalancha de caca. Después encima aderezada con puripara. Lo que pasa es que vos no sabés surfear la caca y se siente súper dura. Posta, como que yo no aguantaría tanta mierda encima. Yo tengo un nivel de resistencia que he desarrollado a medida de que pasa el tiempo. Y sí, como para que lo sea Vampiro, a octubre todo su wishlist, creo que la mitad se fue a la mierda. Está toda ahí marcadita y bueno, va a quedar ahí marcadita por un rato largo. Pero por suerte tengo un montón de cosas que jugar, entonces medio que no tengo tanto problema. Yo te digo, o sea, hoy peor día no podía ser. Aparte que como que está muy feo y hace frío después de un día que hizo mucho calor. Así que bueno. Lo que escucharon al principio era... Esto es casi el podcast de la queja, ¿viste? Casi, pero no. Lo que escucharon al principio de esto, que es Persona Sonseca y Super Dry, un podcast de anime en formato de radio. Que pueden... No podemos creer al fisco. Que pueden escucharlo los jueves a partir de las 7 y media de la Argentina, aproximadamente. Y como venía diciendo, bueno, lo escucharon al principio era el tema Senbon Sakura de Hatsune Miku. Porque obviamente al hacer los nichas de Miku tenemos que darle un poco de espacio radial para que transmita su pelotudo ese, porque si no se trauma y sale la Miku negra y se arma quilombo. Cabe recordar también que el año pasado no hicimos nada por su super décimo aniversario. Fue bastante caro, entonces vamos a... Y este año tampoco vamos a hacer nada, pero al menos nos acordamos. Vamos a reconocer y lo vamos a mencionar. Sí, mínimo. Además hay mucha gente que no le gusta Miku, así que bueno. Sí. Lo que sí recalco es que también este año al menos hicieron una... ¿Cómo era? Hicieron una Hatsune Miku Fest, una Miku Fest en México. Interesante. Este año lo que sí quiero recalcar es que la figura de Miku de este año conmemorando sus 11 años está zarpa. Cara, desubicado, porque en lo que va de hace un año, todas las figuras de PVC se fueron a la concha de su madre con lo que cuestan. Entonces, esta, la nueva, me parece que la vi en $185 en preventa. O sea, te está yendo un cachito a la goma. Pero está muy buena. No vale esa plata ni en pedo, pero está muy buena. Antes que vayamos a otra cosa, nuestro medio de comunicación, personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai. También, el método más rápido de conexión de personasekai. Ah, yo pensé que decías que el método más rápido era a través de tu Tumblr, el cual quisiste engañar a la gente poniendo con las siglas de Persona No Se Cae, que es pnspodcast.tumblr.com. No, ese es el medio más porno de comunicación de Persona No Se Cae. Aparte, el que más lo usa es la pared. Un saludo a la pared, que siempre aprueba mis cosas cochinotas que pongo. También pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es Persona No Se Cae Radio. Que es el método más lento de conexión de Persona No Se Cae, porque nadie los lee y al chino lo actualiza y esas cosas. Me da mucha paja, ya te lo dije. Segundo, pueden visitar y a mí me lo bloquean si lo uso, entonces no lo puedo usar. Te lo bloquean porque publicás demasiado porno, puto de mierda. Segundo, como estaba diciendo, también pueden visitar personasekai.me, nuestro super sitio, que hoy al cierre de la tarjeta creo que ya me debe estar saliendo el doble de lo que supuestamente pensé que me iban a cobrar. ¡Fucking sitio! Pero bueno, es el chichoncito sabroso del internet, entonces lo vale. Yo diría que es el precio del Moe. Es el precio del Moe, ahí me gustó. Vamos, sacó una camiseta con eso, la vendemos a la crack. A todo esto se acerca la crack. Bueno, faltan 2 meses. En octubre, como que. Faltan 2 meses todavía, pero no importa, hay que irlo nombrado. Se acerca la crack. Bueno, y como venía diciendo, gracias a la gente que nos está escuchando en vivo, vamos a saludar a ver, está Melania, que como decía, volvió. Que dice, hoy sí caigo al programa, che. Aun cuando sé que no voy a ir un tema de Sinfogear. Saludos. No sabés, puede pasar. Capaz que conmemoramos tu regreso con eso, no sé. No. Saludos a Reyades, que dice, hola gente hermosa. Allen Mercer dice, saludos, persona no se cae. Se murió Robin Rutter. Robin Root. Que la fuerza lo acompañe. No me acuerdo ni quién es, pero no importa, después lo voy a revisar. Posta, no me acuerdo quién es. A ver. Y más de la. Acá dice: ¿qué tal, muchachos? ¿Qué ha sido de su vida? Al fin Pyro dejará de darle tiempo a las películas de mierda. No, sabelo. Ahora te emiten Sinfogear. Saludos a mis sargentos amantes de Miku y Pampita. Pampita creo que hizo todo mal esta última vuelta, pero bueno. Dice Miku ya. Ya pronto será legal. Yo digo como que faltan 7 años más. Nah, depende de la religión. Capaz si bajan la mayoría. Esposa joven. Capaz si bajan la mayoría de edad a 16, tengamos. O 15, capaz tengamos que esperar un poco menos. Recordemos que es como los Digimon: de este lado no tiene derechos. A ver. Vamos, justamente. Mientras estamos haciendo conexión, sí. Les comentamos que además ya la semana que viene, vamos a estar en septiembre, prácticamente empezando la temporada de primavera. Y para conmemorar este inicio de primavera temprana, vamos a presentar, Pyro va a presentar al invitado de esta semana. Ah, pensé que ibas a hacer algo súper más importante. Ya está. Más importante, bueno. No, pero como me lo tiraste como, sí, se va a largar el sorteo donde Persona se cae y va a regalar una consola. No, eso no va a pasar. O sea que ya lo tenemos conectado. Sí. Con cosa loca. ¡Pase, Jairo! O en teoría debería estar conectado. ¿Escucha ahora? Ahora sí te estamos escuchando. Ah, sí. Hola, buenas tardes, muchachos. Acá Jairo. ¡Tenemos a Jairo! Saludos, Jairo. Para los que no lo conozcan, pueden escucharlo en el podcast de Restart, de la gente de Loco por los Juegos. Sí. Gran comunidad jueguística de la vida. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, bien. Un poco preocupado por el dólar, obviamente, pero bien. ¿Te acordaste de comprar un par de tarjetas de Play para irlas cargando antes de que pasara todo esto? Sí, sí, ya tenía las reservas y bueno, es hora de tocar el backlog y los juegos de plus. No queda otra. Yo diría que... Después te voy a consultar cuáles son los juegos de plus de este mes, porque no me los acuerdo. ¡Oh! Ahora que nombraste juego de plus, lo voy a decir porque si no me voy a cagar olvidando. A partir de ayer, PlayStation Plus liberó el Destiny 2 básico para los que lo quieran. Y lo va a tener disponible hasta el 2 de el mes que viene. O sea, un tiempito corto, una ventanita corta. Si lo reclaman ahora, lo van a tener gratis. Si no, la van a tener que comer. Así que yo lo iría a reclamar. Sí. Bien, iba a comentar algo, pero ahora se me fue de la mente. Que no me acuerdo qué carajo iba a comentar. Gracias, Pyro, por tu chivo a PlayStation Plus. Pero bueno, yo diría mínimo que mucha gente de acá a octubre va a estar a base, va a vivir a base de polenta. La queridísima y compañera polenta. Por eso está bueno preordenar algunos juegos. Jairo, decime que ya preordenaste el Spider-Man. O por lo menos que te lo mandan. Sí, sí. Obviamente. Ah, bien. Si no, ya estaríamos. Bien. Un problema. Bueno. ¿Qué más? A ver, Jairo, antes que pasemos a otras cosas y que pasemos a saludar a ciertos entes que no son reales pero que están cumpliendo años. Te hago una pregunta. Te ha dado mucha alegría a tu vida, no seas forro. Te hago la pregunta que por lo general suelo hacer a los invitados. ¿Viste alguna serie de anime últimamente? Si es así, ¿te gustaría comentarlo? Al menos, ¿cuál fue? Sí, estoy viendo varias. Overlord, obviamente. Obvio. Que el capítulo el otro día estuvo muy zarpado. Overlord, yo tengo un problema con Overlord. Me dura cada vez menos. ¿Por qué? O sea, entendés que lo pongo y es como que... ¡Ah, ya terminó el capítulo! Y hay una semana más para ver el otro y... ¡Oh! Claro, sí. A veces mejor dejarlo correr los capítulos, pero bueno. Pero no se puede. No, y esta temporada está más o menos buena. Hay bastante género. Tienes Asobi Asobase, también es bastante gracioso. Con su banana buncho. Claro. Después, ¿qué más estoy viendo? Black Clover. Sí, yo también estoy haciendo eso. No sé por qué lo hago todavía. ¿Tenés alguna idea de por qué lo hago? ¿Podrías explicarlo al público por qué seguimos viendo eso? Creo que la opción más buena sería por los open y los endings, que son bastante buenos. Todavía no entiendo por qué. Sí, si vos lo decís así... veríamos 2 minutos y lo sacaríamos, pero... Claro, no, la verdad que no sé. Y... No recuerdo, pero anoche terminé en Ios Sidonia la segunda temporada y... ya estoy viendo que... con qué seguir. Terminaste muy arriba, el jodido de arrancada. Igual estaba en las películas de Night of Sidonia, Sidonia no Kishi, que no me acuerdo, que justamente era para cerrar, me parece. Sí, tenés la primera película que es como un recap de la primera temporada y creo que ahora será la temporada final, pero sí. No me acuerdo si era película o anime. Me parece que iba a ser justamente una película. Ahora no tengo el dato bien al dedo, pero bien a la mano, pero calcularía que iba a ser una película al final. Claro, a ver. Onda como las de Godzilla. Sí, pero las de Godzilla... Pero estas son malas. Estas van a estar mejor. Bueno, a ver, como veníamos comentando, está invitado Jairo de Locos por los Juegos, justamente va del podcast de Restart. Y bueno, vamos a comentarles, vamos a pasar rápidamente a los cumpleaños de al menos de hoy 30 de agosto. Que sorprendentemente son una bocha. Son varios, por suerte son variados y algunos son medio chotos que vamos a saltear, pero vamos a empezar con alguno que por ahí sí importa. Vamos a empezar con justamente Saori Shirahama, que es de Shio Saikyo no Deshi Kenichi. Una serie que lamentablemente no siguió, o sea, como que largaron los ovas y la cortaron ahí y yo quería seguir viendo Kenichi porque estaba zarpado. Pero léete el manga, terminó y está copado. El manga es larguísimo, boludo, ¿no? Aparte me gustaba toda la onda que le ponía el director a la serie. El manga no lo vi y no está muy bien dibujado. O sea, tiene buena onda, pero no está tan bien dibujado. El hecho de que no estuviera tan bien dibujado en el anime le daba bastante gracia a toda la serie. Pues tenía esa onda Capcom de los 80, pero en el manga es simplemente, che, está mal dibujado. Bueno, vamos a saludar a otros dos personas que justamente de Hayate no Gotoku, que están cumpliendo también los años hoy, que es Tachibana Wataru. Pendejito super tachibanesco. Tengo muchos problemas con ese pendejo, porque es un personaje copado, que igual que Hayate tiene un montón de minas atrás, y sinceramente no sé con cuál se queda. Pues son todas copadas. Son todas copadas y tiene una relación muy complicada con todas, y es como que... ay, no sé con quién te vas a quedar. Igual ya terminó. Sería una cosa. Si no cerró, es como que no se quedó con ninguna. No, pero sería una cosa de una página darme cuenta de cuál, pero no voy a hacer eso. Está bien, de Hayate no Gotoku, saludos a Chiharu Harukase y sus compañeras de clase. Chiharu ne. De esta serie que al final después nos siguió más, que es Akatsuki no Yona. Akatsuki no Yona, Zenostos de... Sí, quedó colgadísima la segunda temporada. Del harem invertido este de la loca pelirroja. Quedó súper colgada la segunda temporada. Me parece que iban a sacar una película de esto, pero quedó re en la nada. Tenemos un personaje también de Danganronpa, que justamente también la gente en la primer... Me parece que al final del última, de la primera temporada de Restart habían hecho la reseña. Sí. Ryota Mitarai. Sí, Ryota Mitarai de Danganronpa 3. Mitarai. De sí, Danganronpa 3 y de Danganronpa 2. Un poco roto el pendejo, pero bueno. Y una serie súper querida por la gente de ahora, sí. que podemos recordar como Meruhen Medhen. Mierdan. Kogimura Hazuki, que es la prota, exactamente. Jairo, ¿vos por qué sabes de esto? ¿Qué me opinás de una serie de 12 capítulos? O 13, realmente no me acuerdo, pero creo que eran 12. La cual sí. Japón suspende al capítulo 10. O sea, la deja de emitir. Claro. Sí, y te sale un comunicado 2 meses después de que la dejó de emitir de golpe con un cartel de vamos a sacar los últimos 2 capítulos en DVD. Es un bobo, ¿eh? Imagínate lo que debe ser la serie. Sí, no me quiero imaginar. Bueno, vamos con los últimos 2 personajes que... últimos 3, vamos a decir. Saludos también a Karen... A Yanokoji de Akaneiro no Somaru Saka, donde como justamente está en la hoja crecida. Vamos a decir que es la hoja trabajando en otro papel con un escote de la concha de Somaru. Donde no va a tener esos personajes que patinan y no vuelan. Si hay un personaje que patina y hay un personaje que vuela, no son el mismo personaje. Pero bueno, como ya decía, saludos a Karen, a Yanokoji. Y ahora sí, saludos a los 2 personajes más importantes de ahora. Obviamente. Saludos a Manabi, a Mamiya de Ugen Gakuen Utopia Manabi Strike. ¡Manabi! Que estas series fueron de Ufu Tevel en su momento cuando hace 10, prácticamente 11 años. La genialidad de esta serie. Todo el presupuesto de esta serie. Que realmente que pasó medio... Medio por arriba. En su momento, no la vio nadie, es buenísima y me rompe mucho la bola eso. Yo no la vi, así que me la debo. Te la recontra recomiendo. Vos si la mirás, por el estilo gráfico que tiene, te pones la fecha en la que salió y no lo puedes creer. La nota. Y como no, por último, saluda a este super personaje que también podés encontrarlo en las tiendas de gamers en Akihabara, que es obviamente un personaje de Digi Charat, no, toda la saga de Digi Charat, que es obviamente Rabin Robo, o sea, también conocida como Usada Hikaru. Que ojalá le hubieran dado más tiempo en Winter Garden. Se la ve re poco en Winter Garden, pero me hubiera encantado que tuvieran toque más tiempo. Bueno, esos son todos los personajes que teníamos por hoy. No son todos, faltan, pero no los vamos a ver. Sí, pero hay algunos que son de juego directamente. Sí. A ver, antes que otra cosa, saludos a Gino, que dice ya vamos a estar viejos cuando pase la legalidad. Eso nunca te ha detenido, disculpame que te lo diga. Vos estás viejo ahora y te conozco cada cosa. De otras cosas, Melanie, estos días le estoy dedicando horas a Hollow Knight. A propósito que... Hacés re bien porque yo lo tengo re colgado ese juego. A propósito que salió su último DLC. Y Alan Marcy dice, ¿qué onda el último episodio de Overlord? Qué sad. Qué sad. Qué sad. Épico. Porque la gente es mala, viste, ya. Cuando en un punto ya te deja de importar todo y te volvés mal y no te das cuenta. Bueno, la serie ese de la, además también me dice, la serie de la temporada se la lleva la serie del Jota y la casera Copa G, que con cada capítulo le vas metiendo más y más de fanservice. Y bueno, lo raro es que después te dejan así como ese pensamiento de, mira, entre capítulo y capítulo debe pasar una cantidad de porno, sí, que van a sacar el DVD y sí. Pero todo la, la versión sin censura es bastante zarpada. Bueno, bueno, vamos con un tema, pues, sí, así ya vamos a empezar con el programa. Así tenemos tiempo para las, estas secciones que vamos a tener adicionales. Dale. Bueno, a ver. A ver, ¿con qué vamos nos...? ¿Vamos a deletar con un tema de sinfobia? No. Vamos con el ending de Grand Blue Fantasy. Perdón, Grand Blue Fantasy, de Grand Blue. Ah, bueno. Ya que estamos con esto, bueno, vamos. Sí, es como, o sea, Grand Blue Fantasy es como Grand Blue, pero con millones de litros de alcohol en el medio. Que igual se titula Compequino, Fine, no, All Fine, que justamente está interpretado por la banda Isu no Kase. ¿Sabes qué? Lo más gracioso de la serie, o sea, supuestamente de buceo y van por la mitad de la serie y creo que he visto que han buceado una sola vez en toda la serie. Es buceo, pero buceo en alcohol. Sí. Bueno. Bueno, entonces vamos con el ending de Grand Blue. Serie esta temporada que justamente pueden ver, o si ya están viendo, ya sabrán. Sí, por Amazon la están sacando, porque tiene demasiado contenido alcohólico para pasarla por cualquier otro medio. Y eso posta, no lo estoy inventando. Está prohibido en un montón de lados. Saludos a Leo Acuña. Y bueno, vamos a pasar este tema y comenzamos con el programa. Dale. ¿Te parece? Dale. ために汚れた汚れで闇を も怖くない。囚われた空の彼方へ、焦がれた翼で願うよ。 We've been to the future. We've been all around the afterlife. And you know, Ted, the best place to be. Y estamos de regreso en Toques Personas. Ay, Super Drive. Lo dijimos, programa 437. Sí, no lo dijimos. ¿Viste? Bueno, 437. Programa 13 de esta novena temporada. ¿Qué vamos a hacer para el programa siguiente, Restart? Y lo que no puede faltar son las waifus siempre. Ah, sí, vamos a llenar el estudio de waifus. Y hablar del dólar. Sí. Obviamente. Che, tirate un agua para, tirar agua para la compañía. Para... claro. Alejen las botellas de agua. Después tenés, o sea, contame bien lo del episodio del agua, porque quedaste como, ah, sí, tiró agua y no, nunca supimos qué carajo pasó. Yo estaba jugando la Switch al Zelda muy tranquilamente, como un niño esperando una nueva consola, y tenía un poco de agua en el vaso al lado. Y cuando estaba comando los micrófonos, Colombia la tiró, pero... he hecho la culpa a mí, igual. Sí, me lavo las manos así terriblemente. Claro. Vos sos del agua. Peor es cuando casi mojamos la consola con coca. Sí, la hubiera derretido inmediatamente. Claro, sí, eso fue. Creo que fue el episodio que habían venido los chicos de Chepo. Sí. Simón Lobo. Bueno, no pasa nada porque me acuerdo que una vuelta. Saki de Tag de Tuque, me acuerdo que había tirado el vaso de Fernet arriba del teclado y el teclado sobrevivió. Entonces, hay cosas que son indestructibles. Claro, bueno, la Play es bastante indestructible, así. Igual, un teclado siempre es. O sea, ante el líquido nunca pierde. El problema es cuando lo desarmás. Cuando lo desarmás, muere. Claro. Es como si agarraras a Darth Vader y te le quitaras el casco y lo dejaras así todo un día y se muere. Todo un día, pedazo hijo de puta, boludo. ¿Qué? Bueno, se te mojó Darth Vader y le pusiste ese casco, qué hijo de puta que sos. Es muy gracioso cuando vos ves el teclado se rearma, así, no se rearma. O sea, lo desarmaste y listo, lo tiras. Bueno, pero a ver, ¿qué te nos tenés en esta super semana de inflación? Bueno, volvió el invierno. Sí, de... esta semana se prendieron muchos fuegos. Se prendieron varias cosas, se prendió fuego. Entonces vamos a hablar de una película que también que se prendió fuego. Y que de paso también es una cagada. Así como... ¿Qué pasa? Se llevó la pierna de un personaje. Se llevó la pierna de un personaje y es una película súper de mierda. Para esta semana, como para entretenernos en la sección de cine, no sé qué tan rápido va a ser esto porque cuando bardeo suelo irme un poco al carajo. Pero vamos a hablar sobre... la última película de The Rock, la última película de Dwayne Johnson, mejor conocida como Skyscraper. O como le pusieron acá, qué peligro lo sale. No, rascacielos. Ah, rascacielos le batieron. ¿Vos viste estas, Jero? No, hay peligro en las alturas también. Ah. Hiciste bien. Usaste bien tu tiempo. Igual, esta creo que el tráiler ya se veía con. Ya te lo pasaban cuando ibas a ver Infinity War. Sí. Sí. Era como que dijo, ah, bueno, esta película seguramente la voy a ver en te lo resumo así nomás para que me dé más gracia. Bueno. Tenía problema de frame el tráiler, o sea, salía a las 2 semanas y ya estaba todo roto. Inarreglable esta película. A ver, ¿de qué se trata esta bosta? Ustedes quieren que me traten de seguir un poco el pensamiento porque cuando vos lo pones en una hoja de papel y lo ves de arriba, vos te das cuenta que no cuadra nada. La película tiene como protagonista este policía de... ¿cómo se llama esto? Vendría siendo como de operaciones especiales. Es de los locos que se meten a... Onda SWAT, que se meten para rescatar a gente cuando... Black Ops. Sí, no, Black Ops, los Black Ops son de otro tema. O sea, esto es el tipo, el policía súper especializado que lo mandan a buscar a un secuestrador a la casa cuando se amotinó y tiene 25 bombas pegadas al cuerpo. Es ese tipo de policía. Bueno, este flaco, llamado Will Sawyer, forma parte de un escuadrón de este tipo de oficiales. Está enfrentando una situación, una más en su carrera, algo que le pasa, por lo general le pasa todos los domingos, que es que un loco de mierda se le salió medio engranaje del cerebro, se amotinó en la casa, tiene bajo amenaza a la esposa y a los dos hijos, y el tipo aparentemente está re loco por algún motivo de la vida que no nos comparte la película, pero que realmente nos importa dos mierda. Y bueno, al no ceder ante la pedido de la policía de soltarlos o te metemos un corchazo, y al encerrarse donde no le puede pegar un sniper y un montón de otras cosas, no queda otra que, bueno, vamos a mandar la artillería pesada, le volamos la pared de la casa a la mierda y le mandamos un pequeño escuadrón de 6 boludos encabezado por Sawyer, que tiene la re experiencia de este tema. No pasa nada. Cuando tenemos que el tipo estaba solo, o sea, si hubiera estado con otra persona lo hubieran recagado a tiro a todo el escuadrón, pero bueno, se dio la casualidad de que tuvieron suerte, estaba solo. En una de sus jugadas, el tipo agarra al pendejito, al hijo de él, y medio que lo encascota contra el muro y lo usa como de escudo humano. Y ahí tenemos a Sawyer parado adelante de él a menos de 2 metros, con 3 de sus compañeros a metro y medio, 2 metros atrás de él, y uno de sus compañeros que se quedó bancando las papas fuera por si quedaba algo, o se quedó yendo, no sé, fue a comprar una hamburguesa, no tengo ni idea, pero ese justo no estaba. Iba todo tranquilo, o sea, 4 personas apuntándote a la cabeza desde diferentes ángulos, no puede salir nada mal, y el tipo se da cuenta de esto y accede a bajar al rehén. Y bueno, la noche va a terminar toda tranquila, hasta que el tipo agarra, baja al rehén y le muestra a los flacos que estaba cargando una especie de detonador, el cual aprieta el toque y vuela todo el edificio a la mierda. ¿Cuál es el resultado de esta explosión super fantasiosa? El resultado de la explosión es que obviamente todo el escuadrón de Sawyer que estaban con él mueren instantáneamente, prácticamente carbonizados, o sea, no queda nada de los locos. Sawyer, que estaba a 2 metros del tipo, pierde una pierna. Solo pierde una pierna. Ya, y gana, solo pierde. Un detalle agencial de la película. Arrancamos re bien. De acá adelante pasan 10 años. ¿Qué pasaron estos 10 años? Sawyer obviamente fue dado de baja de la policía con honores y una pensión y toda la pelota. El tipo agarra y se pone una pequeña agencia de seguridad. Pero no es una agencia de, o sea, de control de seguridad. Es como un me lo habían nombrado. Es como un técnico de seguridad. El tipo es de los que agarran estructura, fábrica y te la habilitan. O sea, el que te da el visto bueno, el que tenés que coimear si te cae la FIP. Es como que te da la aprobación, te da el ok de que el lugar es seguro. Te da el ok de la roca, ¿viste? Se le saca la pierna, la choca contra la pared. El sellito ahí, ¿viste? El tema de la pierna es muy gracioso por otro tema, pero ya vamos a llegar ahí. Sí, ya vamos a llegar al tema de la pierna. No es muy importante, pero ya vamos a llegar. El tipo agarra. El loco podía. Tenía gran fuerza en otro mundo totalmente salvaje, selvático, como podemos recordar de Jumanji. Puede correr autos a gran velocidad sin matarse. O sea, y además también puede estar junto a un mono gigante en Rampage, pero además de todo eso, una explosión solo le saca la pierna. Es como te dijera Aquiles, ¿viste? O sea, le voló el único punto de él de Dwayne Johnson a la pierna izquierda. No, sí, bueno. Eso, te digo, eso es lo más chiquito de esta película. Bueno, como te decía, el loco se funda una pequeña empresa de seguridad, seguramente le puso La Roca Seguridad o alguna de esas boludeces. Y durante esos 10 años, también se da la casualidad que tenemos a el chino más chino y más millonario de todo Millonarilandia, el cual decide que Hong Kong, Hong Kong o Taipei, no me acuerdo qué ciudad de China, era un buen lugar para que el tipo pudiera fundar su nuevo super edificio ultra tecnológico, cheto, super conchudo, super chino y super caro. Entonces el tipo empieza a construir su edificio, pues toda la estructura de la construcción. El tipo se llama Sai Sei Yung o una cosa así. Ponele, si no es eso en chino te mandé a la concha de tu madre, pero ponele que se llama así. Y el tipo termina construyendo un edificio que él lo nombra La Perla. Es una superestructura tecnológica de punta, con un montón de cosas locas, que tiene el tamaño de tres torres Eiffel. O sea, es una pequeña estructura, un palo, una cosa terrible. Súper flaquita. O sea, vos lo ves de lejos y decís, eso se cae a los 25 segundos. No tiene estructura, es como... Tendrá el tamaño de una cuadra, pero tiene 230 pisos de altura. Eso sopla el viento y lo tira. Pero bueno, en la física no se aplica mucho en esta película. La joda es que el chino este está a punto de... O está en planes de habilitar el edificio al público. Y en el edificio tenés de todo. Tenés una parte residencial, las oficinas. Hay un parque en el centro del edificio. Un edificio que está construido como doblado. Tiene turbinas de aire que sirven para propulsar un motor ecológico del edificio. Y obviamente la punta tiene como una perla gigante, que ya te voy a contar lo que hay en esa cosa, que es súper importante para la trama porque es una cagada. El tipo está viendo a ver qué hace con su edificio. Y uno de los socios, colaboradores, empleados del tipo, es el ex amigo de Coso de Sawyer. O sea, es el loco que se había quedado comprando pancho afuera. Que también fue dado de baja porque tuvo el trauma de que perdió a todos sus compañeros en servicio. Que, bueno, no importa, se fue. Se fue de la fuerza y el tipo ahora está trabajando para el millonario más millonario de China. Está perfecto. Obviamente lo recomendó a... Obviamente lo mandó así. Will Sawyer. Sí, lo mandó de eso. Inspección el edificio, calculo. Sí, porque le dijo, mira, vos sos re bueno en esto. Le hizo la gamba. Y dice, vos sos re bueno en esto, seguramente no me vas a dar mucho problema, aparte el edificio está súper canchero y vos me lo vas a ver y lo vas a probar y estamos todo bien y de paso queda bien con el millonario del mundo, lo cual garpa. El tipo le dice, sí, está todo bien, te lo apruebo. Y el tipo lo va a revisar y posta, estaba todo bien. O sea, la salida de incendio estaba toda perfecta, el edificio tiene tecnología de punta, es maravilloso. Al punto tal que Sawyer y su familia, compuesta de... la enfermera que le salvó la vida después de lo de la bomba, el tipo se la empalmó. Y no solamente se la empalmó, sino que les hizo dos hijos, los cuales los dos salieron con afro. O sea, es como medio raro los hijos, pero bueno, ponele que son de él. ¿Vos pensás que The Rock cuando tiene pelo, digamos que tiene pelo? Nunca vi con pelo a The Rock, como me parece que no. ¿No te acuerdas en esta película de Hércules? En Hércules tenía pelo. El Rey Escorpión, ¿eh? El Rey Escorpión, sí. ¿El Rey Escorpión tenía? No me acuerdo. Para mí sí, se tenía... lo planchó en el pelo ahí. O era una peluca. En mi imagen mental el tipo siempre es pelado. Es como... Bruce es como Bruce Willis. Es de la, es la generación de los pelados. Bruce Willis como que en Arma Mortal. Va, en Duro de Matar. Sí. Tenía pelo todavía. ¿Sabes lo que estuvimos descubriendo con Cero el otro día? Que esto puede ser parte de una extraña conspiración de clones pelados para Hollywood, ahora que se está quedando sin estrella. Que Jason Statham tiene 6 meses de diferencia con La Roca. O sea, tiene exactamente la misma edad con 6 meses de diferencia. Entonces, como para nosotros, como una especie de tirada de clones malignos que el Hollywood está preparando para cuando se le empiezan a morir las estrellas, que vale la pena. Bueno, volviendo a la película, que es un poquito menos real de lo que le estoy diciendo ahora. Tenemos que, bueno, conocemos al millonario este, el cual, dentro de todo, a pesar de ser chino y no dar moneda, es buena onda el tipo. Es como el tío rico de Rico Mapato, pero bien. Y el loco, lo primero que le hace, lo saluda a Sawyer y le dice, mirá, vamos a revisar el edificio, te voy a mostrar un par de boludeces. Toma esta tablet, la cual te va a leer todo tu dato biométrico, solamente vos la vas a poder usar y vas a poder controlar todo el edificio desde la tablet. Así que, y solamente vos, así que cuídala bien, que no le pase nada. Estamos todo perfecto. Lo lleva a ver qué carajo hay arriba en en el domo de la perla, en esta perla gigante, hay una boludez que es totalmente injustificada. O sea, es como si fuera una especie de... Es un domo, pero tiene... está rellena de espejos que se levantan del piso. Es como que el chino este flasheó una casa de los espejos arriba de la bola esa, que no tiene propósito. O sea, es como, soy millonario y tengo mis espejos en la punta. Aparte de eso, la esfera esta está compuesta todo de paneles 8K, como supuestamente va a venir la Play 5. No sé si Jairo tenés algún comentario sobre esto. Lo dudo, pero bueno. Está toda rodeada de paneles 8K que funcionan por adentro y por afuera. Por lo tanto, el chino agarra, toca y toda la esfera desaparece y es como si vos estuvieras caminando en el cielo. ¿Para qué sirve esto? Absolutamente para nada. No tiene ningún uso, fundamento o requerimiento dentro de la película. No existe para nada. Pero bueno. Ah, ¿no? ¿Qué no era para las pelucas? No. Un millón de cajas de películas, de pelucas usadas. ¿Van a comprar una peluca o qué? Bueno, la cosa es que, obviamente, cuando tenemos temas de plata y tenemos chinos en el medio, aparecen las triadas, porque no podía faltar de otra. No surge el dato de que, obviamente, al millonario este chino lo han estado extorsionando por un tiempo, el cual ha tenido que ceder bastante de plata para que lo dejaran trabajar. No porque tuviera ganas, sino porque simplemente no podía trabajar si no se dio tanta plata. Pero les hizo una jugada medio oscura a las triadas y ahora medio que... Entre que lo quieren boletear y necesitan algo de él. Pero todo este tema está un poco lejos de lo que es Dwayne Johnson. Porque en ese momento el tipo está siendo atacado por, vamos a decir, por un ruso contratado por las triadas. Que no me puedo acordar ni cómo se llama el tipo. No sé si es ruso o es... ¿cómo era? De Rumania o no sé de dónde mierda es el tipo. Pero es que como comanda un pequeño escuadrón de la muerte que lo viene a cazar al loco este que no tiene gamba, que dentro de todo se defiende bastante bien, a pesar de que él mismo te dice: no he hecho ejercicio en 10 años. Y se le nota un poco porque está un poco gordo. Y en el medio de toda esta huevada tenemos que se infiltran dentro del edificio, el cual en este momento solamente está habitado por el millonario que está en el penthouse y su grupo de abogados y de gente, y la familia de Sawyer, la cual es la primer familia que vive dentro del edificio La Perla, que es como una especie de prueba. O sea, los metieron ahí, los locos viviendo una semana para ver qué onda. Los locos viven en el piso 96. Acordate de este dato porque es muy importante. Es como si te dijera una torre Eiffel y media. O sea, está como casi a la mitad del edificio la cosa esta. Bueno, los locos están viviendo ahí re tranquilo. Uno de los hijos de Sawyer tiene asma, pero eso es un tema también, es como súper nada en la película. Se olvidan de que pasan estas cosas. Se olvidan de que a mayor altitud hay menos oxígeno. Sí, sí, de estas cosas. Sí. De estas cosas se olvida, pero no importa. Bueno, avanza toda la destrucción, se meten dentro del edificio. ¿Y qué empiezan a hacer los de la mafia? Empiezan a quemar el edificio. Porque según la idea del capo de la mafia, cuando a una persona le quemas la casa es cuando ves lo que realmente importa. ¿Qué usan para quemar la casa? Y vos me dijeras, y mirá, es un edificio que está casi deshabitado y podemos usar cualquier cosa. No, usan un plan súper complejo al pedo, que no te la creí ni en pedo. O sea, como agarrá la idea más rara y más deforme que vos tenés para quemar algo y aplicarle a todo un edificio. Es como... Y vos ves que no está agarrando el edificio. Que está demasiado cuidado, no agarra el edificio. Ah, todo esto, dato que me olvidé de mencionar. En el parque central del edificio, que es como si fuera un cono que está directamente de ¿qué te puedo decir? Desde el piso 80 hasta el piso 160, o sea, una cosa así de larga. Hay un solo ascensor. Que es como si te dijera, es un fierro que pegaron en el parque, un fierro que va de punta a punta del parque, y el ascensor es como si fuera un ibuabanol de vidrio en el cual entran dos personas y ese ascensor te lleva hasta la punta de arriba. Pero está tan mal puesto, vos lo ves el edificio y es tan endeble por todos lados que ningún técnico te lo aprobaría. Es como, dale, mentime, pero mentime bien, decime algo que me vaya a creer, no sé, pero esto no, esto es un... es un fósforo tu edificio. O sea, vos lo veis, tiene la forma de un fósforo. Y como tiene la forma de un fósforo, se va a cagar quemando de la misma manera. Porque es increíblemente tarado todo lo que está pasando. Pero bueno, los locos agarran, prenden fuego el edificio. Obviamente, Sawyer está abajo, boludeando. Cuando se empieza a quemar el edificio, le empiezan a prender las turbinas para que se quede más rápido. Agarra enseguida el edificio, que es como un asado de joven, agarra enseguida. ¿Y quién está dentro del edificio? La esposa y los hijos de Sawyer. Están en el piso 96, quiero que recuerdes esto. ¿Por dónde se infiltra la gente de la mafia? En el piso 96. ¿Cómo se infiltra la gente de la mafia? Rompiendo una pared del piso 96. No sé cómo mierda hicieron para llegar hasta ahí, pero se infiltran por ahí. ¿Por qué no se infiltraron tomando un ascensor desde el primer piso? No sé. Es como que no... no, si me preguntás esas cosas, no sé por qué lo hicieron. Bueno, prende fuego el edificio, se está quemando todo, y qué linda la vida. La esposa llama a Sawyer y le dice: che, vieja, se me está quemando todo. Y Sawyer que le dice: bueno, salí de la casa, donde está el fuego, y fíjate lo que dice el panel del costado, que todavía están dando a pesar de que está todo prendido fuego, y decime qué ves, y yo a partir de ahí te voy a decir cómo carajo puedes zafarla. Y la loca va, sale y dice: mirá, en el panel estoy viendo que está todo amarillo. Ah, bueno, eso es porque se está prendiendo todo fuego. Bueno, ¿y qué hago? Subí hasta arriba de todo y decirle al supermillonario que vea cómo carajo escapan. Y vos te quedas pensando como, pará. El fuego sube. O sea, si el fuego arranca en el piso 96, vos no le decís a tu familia que suba hasta el piso 120. Vos le decís que se tome la escalera, que baje dos pisos, que se tome el ascensor y que te esperen en el restaurante de la esquina mientras que todo el edificio prende fuego. No que suban al medio del infierno. En el medio de toda esta pelotuda, y bueno, tenés otro tipo de cuestiones como que tenés gente asesinada de gratis. Obviamente el ruso tiene una compañera con corte emo, que sabe kung fu, porque todo ruso tiene una, que obviamente mata como a 70 personas, pero la agarra a una persona sin experiencia con un palo y le gana. Tenés a los dos hijos, que son malísimos actores, pero malísimos. O sea, vos siempre decís que haciendo una película con chicos, los chicos te pueden llegar a zafar la película, incluso te pueden llegar a ensuciar el papel del protagonista principal, aunque sea gran actor, porque son chicos. Acá los chicos son malísimos. Son como pendejos que castearon para la nueva de Jurassic Park, pero no quedaron. Así de malos son los pibes. El plan para conseguir lo que supuestamente tiene el chino escondido es muy rebuscado. En el medio de toda esta situación, obviamente la policía empieza a culpar a Sawyer por haber prendido el edificio, a pesar de estar abajo, sangrando, cagado a palo y siendo apuntado por gente. La policía dice que posiblemente él sea el responsable de todo esto, con lo cual Sawyer no solamente se escapa de la policía, sino que él, sin haber hecho ejercicio durante 10 años, cosa que declara en la película, estando cagado a palos y teniendo un pedazo de vidrio increíble incrustado en el cuerpo, y no vimos el hecho de que no tiene una gamba, no tiene mejor idea que agarrar una de las grúas de construcción del edificio, que debe llegar más o menos hasta el piso 100, y el tipo la sube por el costado, agarrándose de los barrotes. O sea, el tipo sube 100 pisos agarrado del borde de la cosa esa hasta llegar arriba de todo. ¿Había ascensor? Sí, había ascensor. ¿Por qué no lo usó? Anda, sabe por qué no lo usó. Le copó mal la idea de subir el edificio por el costado, porque hace poco había grabado Rampage y le pareció re buena la idea. Después de haber hecho toda esa boludez y hacer un salto que ni al mejor olimpista del mundo le sale, el tipo entra al edificio. Bueno, contás con que él tiene una pierna biónica. Sí, él tiene una pierna biónica que después usa para trabar una puerta. Y después tenés otras cosas como, no sé, hay una escena en un puente donde agarran y separan una tabla de Durlock que tiene la consistencia de una galletita de Oreo para pasarle por arriba. y vos decís, bueno, tu tabla tiene la consistencia de una galletita Oreo, jamás vas a poder pasar por arriba sin que se quiebre. Por una de las cosas de Hollywood logran pasar, pero al mismo tiempo te das cuenta de que no había una tabla, había como cinco tablas que tranquilamente podían haber usado para no tener que pasar por encima de una sola. Y como, la película está llena de esas cosas que vos no te la crees ni en pedo y te duele porque vos te estás mintiendo en la cara, y encima se ve horrible, tiene los gráficos malísimos y la trama es muy patética. No sé qué más decir, el director es muy pedorro. O sea, si la... les aviso, la aclaro de ya, está disponible para bajar en todos lados, ni se gasten, pero si igual la quieren ver, obviamente bájenla, no paguen ni do mango por esto, porque la pasás muy mal. No, no es mala cómica, es mala directamente. Y después de toda esta avalancha de mierda de España, a todo esto no dijiste qué pedómetro le dabas para... ¿Qué me la hoguera? Pero voy en un edificio prendido fuego. ¿Qué le voy a decir a esta película del orto? Que me la hoguera y te subís hasta la punta de la hoguera. Y te tirás. Y aterrizás con tu pierna biónica. Bien. ¿Vos viste alguna película? Últimamente no. Un montón que no veo. Yo digo, el cine no está para ir a ver películas ahora. Capaz está no. Para ver películas de Netflix más que otras cosas. ¿Tenés alguna que esperás? Sí. Y en Netflix tenía ganas, ahora el 14 de septiembre sale la action de Bleach para ver qué onda. No lo tenía como para bajarlo, me puede servir para verlo. Y ya sabemos que es malísima, pero hay que ver. Como muchos live action que... Ojo, igual esto estaba más hecho por ponjas que por yankees. Igual después de la terrible mierda que anunciaron que van a hacer otra secuela de Death Note. Bueno. Sí. Además en el cast lo más gracioso que iba a decir justamente no me sale el personaje Diablo, brazo derecho de Diablo, Chad, es un ponja, esponja, y todos sabemos que era bien latino, el único que no tenía que ser ponja, No sé, hay un cast muy, digamos, muy diverso en la película de Bleach, sino que tenemos a Miyabi como Byakuya. No sé, esperen, vamos a ver qué sale. Podría ser peor. Y en Netflix es una buena opción, no la tenés que bajar, nada, la ves ahí y ya. Y sí, bueno. Y dentro de todo sigue siendo barato. Che, Shazam, sí. O Venom. Dentro de todo. Shazam la espero más, Venom. Bueno, a ver. ¿Mandamos transición? Sí, espérame que estoy viendo... A ver si comentaron alguna, boludo. Sí, bueno, entre otras cosas... La gente de Locos por los Juegos preguntaba dónde estaba Jairo. Jairo. Está por ahí tirado. Y encima, lo peor es que leo Jairo y digo, me acuerdo de Jairo, donde le vemos a la señora Van Houten que engaña a su novio Jairo. Pyro con su mejor amigo Jairo. Pero bueno, maldita Van Houten. Pero más que nada tenemos cosas de Melania que dice Rey. Sí, bueno, lo reitero, entonces cero. Justamente Melania no había visto Megalodon, pero dijo que la pasó re bien viéndola. No la vio, la iba a ver esta semana. Bueno, punto para Megalodon, es mucho mejor que esta película. Con todo lo que eso significa. Es como, sí. Bueno, vamos a dejarlo así, como que si una prueba por un 4, el otro te sacó un 2 y como. Bueno, no estás tan mal. Ponele. Claro, si las comparás entre sí, bueno, pero. No tenés retraso. Es como si vamos a ver qué equipo después mejor en el mundial, ¿Alemania o Argentina? Esa película hay que esperarla en GIF y no. Sí. Bueno. Creo que estás esperando demasiada calidad de esta película. Yo te diría que la vea por YouTube. Es verdad. Yo digo, miren, te lo resumo uno más y listo. Te moriste, te da más risa, te toma menos tiempo y te sentís mejor, listo. Bueno. Eso es Sánchez reseñando el Paco. A ver, bueno, vamos con un tema, vamos con el ending de... Nah, vamos a matar una opening. Sí, vamos a matar una opening. A ver. No, justamente acá estaban pidiendo el opening de... Me parece que era justamente Allen que estaba pidiendo el opening de Backstreet Girls. Que por cierto, no la arranqué. La tengo que seguir viendo. Yo no la vi. Dicen que es media bizarra. Que es un poco más difícil de llegar a como uno pensaría que justamente iba a estar más fácil, capaz. No, está bastante tapadita, te digo, la tenés que buscar, no es de fácil acceso. Sí. Pero un amigo lo está viendo y dice que no se esperaba más, capaz. Sí, que iba a ser más graciosa y como quedó tapada por otra. Sí, yo también, yo que la tenía demasiado en alta expectativa. Yo voy a ver el primer capítulo y me va a re gustar y miré el primer capítulo y es un primer capítulo. Tengo otras cosas para ver. Claro, después ves Gran Blue, Asobi, Asobase, y es como la gloria. Bien, vamos a escuchar entonces el opening de Backstreet Girls, que se titula Goku Dolls Music, interpretado por las Goku Dolls, que son la agrupación de las locas de los tres yakuzas. Bueno, vamos entonces escuchando el opening de Backstreet Girls. Saturday night. Volvemos a esto que es Persona acerca de Super Drive con Pyro y Jairo y Jairo y Jairo. Vos también me como más Jairo que Jairo. Ah, bueno, listo, te vas un poquito a la mierda. Creo que no, en México le dicen más así. No vemos Tinder. Por ejemplo, es como que a vos también te podrían haber apodado Char por un diminutivo de llave por ti, pero no, preferiste quedarte con Pyro. Y Char también copaba. Pero bueno. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, así sección de noticias, exactamente en esto que Rosana se cae diciendo a las 8 horas con 46 minutos. Exactamente. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta sección de noticias que esta vuelta hubo mucho de manga más que de anime. Entre otras cosas tenemos algo que viene del mismísimo Tercer Reich, así que bueno, vamos a comenzar. A ver. Es la campana nazi, esa, ¿viste? Que hagamos una referencia nazi, suena la campana. Déjame que acomode un poco acá el monitor, pero listo. Bueno, ahora sí. Primero de todo, tenemos que la edición número 39 del 2018 de la Magazine Weekly Jump de Kodansha ha revelado que el manga Neum de Tsutomu Takahashi contará con un importante anuncio en su próximo número de la publicación, que va a salir el 3 de septiembre. Takahashi lanzaba originalmente este manga, que es Neum, en un formato de one shot, en las páginas de lo que era la revista en lo que fue enero del año pasado, y pasó a convertirse en una serie regular en mayo de este mismo año. Y que actualmente se está publicando lo que sería mensualmente, a pesar de que es una revista semanal. Su tercer tomo está fechado para salir el próximo 6 de septiembre. Y este manga nos hace desarrollar en lo que sería la Alemania de 1940. Todo, como ya saben, con el régimen nazi al mando, donde encontramos a Heinrich Himmler ejecutando una misión de alto secreto en Wolfenburg, por orden del Führer. Y la historia se centra en Neum, el noveno niño que porta el ADN de Hitler. Bueno, tranquilo, el niño más malo del mundo, perfecto. No, en realidad no sabemos, pero esto es como que era los padres de Mickey Vainilla, pero calculamos que ya. No sabemos si era una especie de proyecto de clonación de Hitler, de tener tu propio hijo, tener tu mini Führer. Algo así. Por ahora, capaz si realmente es un anime, vamos a conocer un poco más. Y capaz hay algunas protestas respecto a la gente de Twitter que se sienta muy sensible respecto. La gente se queja. O sea, si lo agarras y lo haces nazi, está re mal, pero si lo haces nazi y loli, está re bien. Entonces, si lo haces nazi y macho, ya está. A ver, pasando a otra. Vuelve a Tania y los mata a todos con su carita. Tanio querrás decir. Tanio querrás decir. Aunque en verdad podríamos decir que era. ¿Cómo es esto? Es transgénero. Sí. Es un hombre. Pero es el designio de Dios, o sea, algo. Sí, Jairo, estabas por decir algo. Es una trampa eso. Sí. Es una trampa. El tema que bueno, pero. Naturalmente tiene sus cosas. O sea, creo que sería peor al revés. Que sea una mujer y que es pues, un hombre, pero. Sería una peach. Sea una loli que está en el cuerpo de un hombre adulto. Yo leí de eso. Pasando a otra cosa, desde Shueisha han anunciado que el manga para señoras Shudengo Kapsu Oteru de Yoshini Binetsu Susubaru Yoru, que vendría a ser la noche en el hotel cápsula tras perder el último tren, podríamos tirarlo por algo así, de la manga Kamek, recibirá una adaptación al anime. El anime se va a estrenar justamente el 7 de octubre, o sea, va a jugar un poquito, y justamente se estrena en Tokyo MX. Aunque, a ver, como ya saben, como vienen por esta onda de animes cortos que especialmente se estrenan a través del servicio, que a su vez también se estrenan a través del servicio de Anime Zone de Comic Festa, es que justamente en el servicio de Anime Zone van a poder ver la versión completa, o sea, la versión sin censura, que tiene, no tiene los cortes de escena super recontra en Thai. Sí, la versión que en lugar de 3 minutos donde la gente habla dura 7 minutos, donde son 3 minutos de gente hablando y 5 minutos de gente cogiendo. Sí. Bueno. El hotel cápsula, super incómodo. No sabemos todavía. Entre otras cosas tenemos que Hideki Araki, que trabajó en Soryu to Majiwaru Shikyoku no Yoru ni, también conocido como el monje pelado violador, dirigirá el anime bajo Shueisha y Namu Animation como estudio. Sí, es re de violación esto, ya está. Y no es la misma manga, no es la misma mangaka. No, pero el estilo del director. Es el director, igual es la adaptación. El manga está protagonizado por la oficinista Minori. O sea, un salaryman, que tenemos a Minori y su jefe, Hadano, quienes suelen discutir mucho, hasta que una noche, tras una de las fiestas de la compañía, en la que ambos bebieron de más, se dan cuenta que han perdido el último tren, que vendría a ser eso de, si es día de semana, creo que era hasta las 1:30 por ahí, más o menos. Si es fin de semana, ya es un poco más. En ese interín la mina había terminado de fumarse toda la serie de Like a Boss, y el tipo la agarra, la empotra contra el muro y le dice: ¡Oh, jefe! ¿Por dónde me va a dar? Y el otro le dice: ¡Por el Hagano! Hagano. Pero, no, digamos que prenden el último tren, por lo que deciden pasar la noche en un hotel cápsula cercano a la estación, donde va bien hasta que cierto incidente los va a obligar a compartir la misma cápsula. Creo que es ilegal, pero bueno, ponele. Yo creo que va a haber cápsulas así más tipo para parejas. ¿Para dos personas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No fui, pero. Porque realmente me parecía real pedo para decir, bueno, voy a desperdiciar una noche de hotel pagando más en un hotel cápsula que me voy a estar más incómodo. Tiene que ser muy rata para un hotel cápsula para una cama para dos personas. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, Meg lanzaba este manga original en agosto del año pasado. Y actualmente solo tiene en la venta un tomo recopilatorio. Es todo lo que necesita. Déjenmelo todo a mí, señorita. Entre otras cosas, respecto a series cortas, la aplicación Anime Beans de Production ING ha lanzado una adaptación animada. Me cago un poco la cortina. Lanzó una adaptación animada de manga Koji Ikaga de Shou de Misato Konari. La adaptación cuenta con un total de 30 episodios, siendo de los 7 primeros accesibles de forma gratuita, y ya están disponibles para ser vistos desde la aplicación, como yo decía, Anime Beans. Desde la compañía dejan ver un video promocional en el que se puede escuchar el tema Yutsuwa Koji Kap no Naka, que está interpretado por Yoko Arai. Koji de café, no de coger. Sí, o sea, Koji. No, lo aclaro para que la gente no lo malentienda. Lo raro es que, por ejemplo, en Starbucks, cuando vos ves el menú, dice. No, en Starbucks, cuando vos comprás, dice Koji. O sea, vos escribís en katakana. Te lo ponen así, Anata no Koji, y vos le tenés que decir yes, please. Cuando vos lo ves en el menú, en hiragana, en katakana está escrito Koji. Pero cuando vos te vas a un café que no es Starbucks, o sea, son más locales, vos ves que está escrito café directamente. Es como yo no le encuentro mucho sentido a una franquicia internacional que use un término más local, y que una cadena local use un término más internacional. Bueno, la historia la protagoniza un carrito cafetería en el que su barista Hajime Aoyama se preocupa por servir a cada cliente el café perfecto para él. Especie de bartender, pero del pueblo. No, porque el carrito no es como que está en un lugar. ¿El carrito habla? No, el carrito no habla. Es un carrito cafetería. Tiene emociones el carrito, yo qué sé. ¿Estás tan loco que un carrito tenga emociones? ¿Qué te pasa? Bueno, acá el tema va por el lado del barista. Como decía, como que te recomienda tu café de acuerdo a tu estado de ánimo, lo que va a terminar ayudándote en tu vida. O sea, el problema que tengas lo va a resolver. ¿Qué falta que me hace en este momento? Y de plata, o sea, no te vas a llegar a comprar. Así que... Bueno, el manga, este manga original con Aries, hasta al día de hoy cuenta con tres tomos recopilatorios. Jairo, ¿cuál es tu café favorito? Cualquiera. Es muy similar al jueguito de Valhalla, salió para Vita, pero es con bebidas eso. Mientras que o sea, no sea vos... como la cosa esta, el... ¿cómo se llama? El Sushi Strike. ¿Cuál? No, no me acuerdo. El que salió para Switch, el Sushi Striker. Ah, sí. Bueno, este digamos que es, o sea, un bartender, pero de bebidas, y los que atienden ahí tienen que darte la bebida ideal. Es más o menos lo mismo, pero hecho con café, de manga. Acá te enseñan a armar tu propio blend. Sí, le ponen la que venía atrás de bartender, todo en el videito te explicaba cómo armar la bebida. Que garparía, claro. Te digo. No estaría mal. Pasando a otro tema, desde Amazon mostraban recientemente la portada del primer tomo recopilatorio del manga Overdrive Gears de Oystar, en cuyo obi se dio a conocer que la obra va a obtener una adaptación en anime. La imagen después se retiró poco después y ahora se muestra la portada en limpio, sin el obi, aunque su lanzamiento está previsto para el 12 de septiembre. O sea, ya revelaron que va a haber anime de esto. Yo no sabía que había visto algo de esto, ¿de qué se trata? Pues me suena muchísimo el título. Overdrive Gears, o sea, da inicio cuando Nona, que es la figura, o sea, literalmente es la figura de un otaku, de un otaku llamado Haruto, cobra vida y comienza a moverse y a hablar. Bueno. O sea, digamos que... tenés Angelic Layer, pero... sí, Angelic Layer conoce a la última temporada de Mundo Bull Fighter. Más o menos. Pero poco a poco digamos que van a ir superando sus dificultades del día a día. Es como tirar el Midori no Hibi con algo de Angelic Layer. Por ese lado. Y un poco de un Entai. Sí, el tipo la customiza y le clava un Unahol y cosas así. Sí. No creo, debe ser muy chica para... Es una figura, figura. Capaz que el tipo tiene muy chica, yo creo. No hundemos en temas que no van. Bueno, el mangaka lanzaba esta serie vía lo que era la web Nico Nico Seiga el 25 de septiembre del año pasado, siendo esta una secuela de su obra Overdrive Gears 1, sería escala 1.6, que publicó de 2002 a 2015, con un total de 4 tomos recopilatorios. Y entre otras cosas, la revista mensual Big Gangan de Square Enix ha anunciado entre las páginas de su noveno número que el manga High Score Gear de Rensoku Shikiri, serie que está saliendo ahora y también es re jodido de conseguir. Está retapada esa serie, muy buena. Sí. Encima, tiene mucha referencia a videojuegos, pero más de arcade. Viejos, Street Fighter, todos. Igual le hacen propaganda al juego este que va a salir ahora, el TNK Tactics Friend, a la hora del 7 de septiembre. Ah, sí, el de donde están los Gender Vender. El único Vender raro que hay en el nuevo SNK es Coso, es la versión esta de Terry loca que metieron, pues todo lo demás sí, son las chicas del juego. No. Claro. Y ya no usaron DLCs y todo. Sí, obviamente. Kilos y kilos de ropa. O sea, esto es como Dead or Alive, pero de SNK. Y lo peor es que se ve re bien el juego. Es lo peor, lo más jodido. Y está carísimo. Va a costar como $45. Sí, $40 creo que está. Pero hoy en día pero ya... Vale, pero en este momento medio que me agarra complicado. El juego lo vale. Tiene muchos personajes, todo. Pero... oferta. Bueno. Como venía comentando, esto justamente el High Score Gear publicó su último capítulo. Va a publicar su último capítulo en lo que es la siguiente entrega de la publicación, que va a seguir a la venta el 25 de septiembre. El noveno tomo recopilatorio ya había anunciado que esta serie va a terminar. Y bueno, así es. No necesito mucho anuncio de la serie, como que es media guión comedia. Igual esto como que se situó un poco más en el pasado porque digamos el prota, que es Haruo, que es un chico de sexto grado en el año 1991, digamos como que el loco no es popular, no es digamos no es guapo, o sea, igualmente está. Y tampoco es divertido, entonces como que nadie lo quiere. Pero tiene sus arcades, es la mejor época para jugar arcades. Y digamos que a lo único que le da bien a locos es jugar, es son los videojuegos. Hasta que un día... Lo único que importa, digamos. Sí, también. Hasta que un... Digamos, lo peor de esto es que un día, cuando está en un arcade, se encuentra con Akira Ono. Ya Ono. Sí, que... Que encima la loca es inteligente, es popular, está buena, al menos según. Seguro. Tiene plata. Sí. Y como que ambos juegan Street Fighter 2, solo para que al final termina Haruo pierde como 30 partidas seguidas. Qué bárbaro. Y bueno, así va como a comenzar esta linda amistad que se llama. Te pateó el culo todo el tiempo, pero. Algunos, viste, por ahí la patean un poco por la animación, pero está buena. Es barata, pero funciona. Sí, porque se concentra bastante en los juegos y tiene comedia, está bien hecha. Sí, justamente es bastante referencial en ese punto. Arranca como si te dijera la serie de gamers, pero va por otro lado. Acepto que gamers no tiene mucha referencia. Pero bueno. Es, tiene referencias pero no tangenciales, por otro lado, para ser iba por otro lado. Estas son más explícitas, especialmente porque el manga, o sea, te comento, el manga empezó en 2010 y en agosto del 2014 entró en hiatus porque tuvo problemas legales con SNK. Playmore. Qué raro. Un clásico. Sí, y después pudo retomar en julio del 2016 tras tener unas modificaciones. Por lo cual ahora también se llama High Score Girl Continue. Y bueno, como ya saben, el pasado 13 de julio se había estrenado tuvo super estreno como anime. Igual hace rato que parecía que venía como queriendo tener anime, pero bueno. Entre otras cosas, y estas medias acá de la gente, porque realmente es como que bueno, digamos que es difícil hablar de animes longevos en Japón sin mencionar a Chibi Maruko-chan. Serie que sería, si bien en su primer paso por la televisión estuvo en antena durante 2 años nomás, que fue de 1990 a 1992, en 2005 regresaba a la pantalla chica y todavía se mantiene como en un claro segundo puesto en las listas de audiencia, quedando solo por detrás de la conocida Sasae-san. Hoy por hoy, con más de 1100 episodios emitidos, los televidentes se enfrentan a la noticia, a la triste noticia, yo diría, del fallecimiento de Momoko Sakura, que es la autora del manga original. Momoko Sakura fallecía el pasado 15 de agosto, a la edad de 53 años debido a un cáncer de mama. Su debut como autora de manga profesional fue en 1984, aunque no fue hasta 1986 cuando comenzó a publicar Chibi Maruko-chan en la página de la revista Ribbon, donde finalizó posteriormente en 1996 y hoy día suma más de 32 millones de copias en circulación. Y eso que ya no se serializa. Toma para vos, Biblia. En 2007 la autora lanzaba un Yonkoma, que era el Chibi Maruko-chan en uno de los periódicos, que también posteriormente puso fin en 2011. Actualmente, o sea, uno de sus últimos trabajos fue un spin-off justamente de Chibi Maruko-chan, que se publicó en la Grand Jump. En la Grand Jump de Shueisha. Es como de la camada del autor de Shin-chan, o sea, ni la muerte ni nada, y seguimos sacando cosas. Y pero, me parece que ya independizaron un poco el anime del manga. Igual va a seguir. Igual no hay más autor, así que... O sea, me parece que ya directa, o sea, los episodios que supuestamente correspondían esta semana y a la semana que viene... De Chibi Maruko-chan, al menos del anime, ya dijeron, las vamos a posponer. Porque calculo que las locas al menos les hacía un boceto del guión. Sí, alguna idea de qué iba a pasar deben tener, pues si no. Pero o sea, el anime ya no lo adaptaba. Bueno, el manga ya no lo adaptaba. como venía diciendo, estas noticias de semana fueron casi todas noticias de manga. Y es que también la Monthly Comic Rex informaba que el manga de Masamune Kun no Revenge de Hazuki Tekaoka y Tip recibiera una serie spin-off llamada Masamune Kun no Revenge After School, que debutará en la entrega de noviembre de la publicación y que va a ser el 27 de septiembre. Espero que esté mejor, porque la serie está... O sea, es una serie re del promedio, pero está re mal adaptada esa serie. Sí, el anime está bien. Para todos los que leyeron el manga, se dan cuenta al toque, la serie está re mal adaptada. Ahí lo decías porque por ahí no se escuchó, no se escuchó mucho. No, que digo que el anime es una mierda. Y el anime malísimo. Yo lo dejé en el tercer capítulo, creo. Bueno, y todos se quedaron con esa idea de, ah, oh, sí, qué cagada es esto. Pero no, el manga no es tan así. El manga, dentro de todo, está bueno, está bastante bien armado. Pero la serie está re mal dirigida. Bien. El episodio, entre otras cosas, el episodio 24 y final de la segunda temporada de la adaptación animada del manga Saikikuso no Saibnan dejaba caer que había una segunda secuela, y ahora se ha confirmado que sí habrá un nuevo proyecto animado que adaptará los capítulos finales del manga. Por el momento no se ha confirmado qué formato va a tener este final animado para la obra, pero bueno. El primero de diciembre se va a celebrar lo que es un evento especial dedicado al anime en Tokio, con lo que es posible que ese día, al menos como fecha límite, calculamos que se va a anunciar algo relacionado a esta nueva adaptación que va a cerrar. Justamente. Muy especulativo. Sí. Pero bueno, lo tenemos hasta esa fecha. Bueno, la primera temporada, como ya saben, de Saiki Kuso no Saibnan, estaba protagonizada por Kuso Saiki. Y ya sabemos más o menos un poco cómo va. ¿Vos hiciste reseña de...? No. No. Ok. Bueno. Esto se estrenaba también en julio del anteaño pasado, en 2016. Y llegó su segunda temporada en enero. Bueno. ¿Está en Netflix? Parece que está en Netflix. No sé. No te sabría decir. No me acuerdo, pero me parece que sí. Ahora sí, por último. Y como para no cerrar, como para no desviarnos del tema de manga, las noticias, o sea, varias veces, al menos este año, no las he comentado mucho, pero fueron muchas las noticias relacionadas a cierres de publicaciones, relacionadas al manga, a revistas de manga en Japón. Por la crisis nos pega a todos. Por lo cual, digamos, en especial en los últimos tiempos, donde casi cada mes se informa el cierre de alguna revista de manga, donde la web donde justamente desde la web japonesa Senkai News hacían un recuento, y en total fueron 12 las revistas de manga que cesaron su publicación en la primera mitad de 2018, algo que según la web se debe a escasas copias impresas en circulación de las mismas, a la proliferación del smartphone como un medio para leer manga también. Sí. En la web hasta el momento tienen un récord de cancelaciones de revistas desde 1995 a 2014. Año en el que se cerraron 14 revistas en la primera mitad del año y 36 en total al finalizar este. Digamos, como un restante de la industria, comentaba Seika News que la mayoría de aquellas revistas eran desconocidas, pero que este año fueron un poco menos y se incluían algunas grandes revistas que ya venían con un tiempo de publicación y que ya tenían buenas cantidades de series que fueron conocidas, como por ejemplo son la Besatsu Hana to Yume de Hakusensha, la Young Animal Arashi, que es como el homólogo. Es otra de la línea de Young Animal, es otra de la línea de Jump, deben tener fácil 15 revistas asociadas a esto. Pero imagínate que la Young Animal es digamos, la Arashi es la que es paralela a la Young Animal, donde se publica justamente Berserk. Sí, sí. O sea, tenés casi no es tu línea principal, pero... Y por otro lado tenés la Yu Magazine, que esa sí era de Shueisha, pero... Que esa creo que era un poco menos conocida. El señor Yashio Uemura experto editor, hacía la observación de que la gran cantidad de aplicaciones disponibles para leer manga en formato gratuito y el apoyo que dan a estas, a los smartphones, gracias al scroll vertical, son uno de los grandes, digamos, detonantes a estos cierres, aunque también alegaba que cada vez hay más niños que no saben cómo leer revistas de manga. Así como la gente acá tampoco sabe. Y esto como... Dentro de poco va a haber un montón de gente que no va a saber cómo leer. Pero bueno, es otro tema. Por otro lado, están las revistas que intentan reinventarse o buscar nuevas formas para... nuevas fórmulas para vender. Algo a lo que hacía referencia el experto en publicaciones, Kyohei Shibata, quien mencionaba la Shonen Sunday S de Shogakukan, por ejemplo. La revista hace regalos varios y apela a sus personajes más populares para atraer al público, habiendo llegado a agotarse las tiradas de sus números de junio y julio. Pero eso es convertir a tu revista en una caja de cereales. Es como, mira, hacemos esta tirada y te la compramos porque viene con muñequito y viene con DVD. Y... cosa que las revistas normales ya traen, pero esto no, es como más grande. No, las revistas normales no traen. Hay algunas que traen. No. Luego acá tengo dos tanquebón que tienen cosas, que vienen con DVD adentro. Pero es, calculo que esos eran los que venían con el DVD adentro. Mira, el perro de Jairo opina. Sí, me estaba dando razón. Vos estás, si vos te vas a... Las únicas revistas que vi, al menos en un convini, de todos los que entré con un DVD adentro, eran las revistas porno. Que eran 5 páginas que prácticamente era un catálogo de películas porno que podías comprar en otro lugar, y el DVD que te traía era un compendio de tirarle de esa, justamente de ese DVD que podías comprar, pero te traían una muestra, tirarle de 20 minutos un capítulo de una película de Filmson. Sí, más o menos, pero posta, era un catálogo y el DVD para ver qué tan bueno está. Ah, bueno, sí, dale, lo compro. Igual te salía casi lo mismo que una Jump. Bueno, eso es todo por ahora con respecto a noticias. Bueno, vamos con un tema y continuamos. Bueno, vamos entonces con el segundo ending de la tercera temporada, que también es el tema principal de la película de Boku no Hero Academia, que se titula Long Hope Philia, que está interpretada por Masaki Suda. Así que bueno, vamos con el tema principal de la película Boku no Hero Academia. 街並みも 友達も大抵は離れてわかる。夜べなさは両然たる感傷。ましてや自分、僕は僕を離れられぬやましさを背負って、だから友よ見届けてくれ。変わったのじゃなく変えたのだ。あまねく挫折に光あれ。成功失敗に意味はないぜ。最終話で笑ったやつへ、トロフィーとしてのハッピーエンド。願わなきゃ傷つかなかった、望まなきゃ失望もしなかった。それでも手を伸ばすからこそのその傷跡を称えたまえ。 Volvemos a esto que pasó en la CK y Super Drive. Super Drive. Vamos. Una experiencia viene Boker, viste, digo. Ahora sí vamos a tener la participación más activa de Jair, de Jairo, de Jairo. Sí, acá es donde él nos hace el programa, ¿viste? Está enterado en este momento. Bien, y antes que comencemos, vamos a leer unos comentarios que estuvieron dejando. A ver, Meraño dice, es mejor ser Jairo, Jairo que Chairo. Y después dice que. ¿Que Deadpool no había hecho ya un trabajito en la post, la post créditos con Baby Hitler? Y es una realidad alternativa, poner. Puede haber más de un Baby Hitler. Allen comenta, dice, espero que sea super porno. Miquidel dice, la serie porno esta temporada comenzó de manera zarpada, desafiando las leyes de la física y el garcho ocasional. Está hablando la de la este del departamento y la loca que sí, le la, que la, caía del techo la, y ese piso súper endeble y se le ensortaba en el y ese momento donde no se te rompe algo súper importante. Bueno, Allen dice, el café viene con drogas y lolis. Sí. La rubia me cae mejor que la muda. Calculo que eso lo decía respecto a Ale Corby. Bastante xenófobo el comentario, pero bueno, no importa, lo vamos a permitir, pues este es un programa súper abierto, de mentalidad súper abierta. Yo lo apoyo. Hice el primer capítulo de High Score Gear, me recordó cómo una mina me ganó mi única ficha que tenía cuando jugaba al KOF 98. Agregando eso a todo esto, por su salud mental, no vean... Re:Zero doblada al español, no, en Crunchy. No, no, no. por favor, ahórrense esa tortura. No. O sea, no está ni considerado dentro de la especie humana hacer eso, no. O sea, ¿qué pasa con la serie del doblaje de Crunchy? Primero, no lo deberían hacer. Y segundo, ¿por qué lo hacen tan mal? Bueno. Sí, yo tiro un tema de tratamiento, pero bueno. Bueno, a ver, tenemos acá esta super hoja que Pyro creó con sus propias manos. Super y todo el sudor de su frente. Sí, sí, ya vio la super hoja, te puedes imaginar lo super compleja que es esta hoja. Bien, a ver. Básicamente tenemos la visión experta de un miembro de uno de los gremios de control de videojuegos más importante de Argentina, porque sí, a pesar de que no lo digamos abiertamente, sí te respeto, pero a ver, ¿qué vamos a hablar con Jairo esta semana? Vamos a decir que ya estamos pasando lo que es mitad de año, económicamente se fue toda la mierda, pero eso no afecta a lo que queremos decir. Pero sí afecta a lo que querés comprar. Sí afecta a lo que quiero comprar. Entonces, a ver, así como para determinar lo que... Porque prácticamente o todo ya salió o todo ya está anunciado. Entonces más o menos podemos hacer esto. Más que nada, quería discutir un par de títulos interesantes que han estado saliendo alrededor del año. Yo digo que realmente no son tantos. Hubiera esperado que fueran muchos más. Y entre esta... corta cosa, ya que Jairo es prácticamente el hombre de platino, él me va a poder decir más o menos en su viva experiencia cuál es el que más o menos se va a meritar el título de GOTY para este año. El GOTY, pues. No sé si tenés algún favorito de ya de entrada. Yo sí, varios. A propósito, acá vamos a hablar de cosas que salieron y cosas que todavía no. Pero top, no sé cómo se puede llevar por eso, hay mucha de esta cosa que es especulativo, pero vos yo tiras, te digo, si para mí, hasta ahora, de los que jugué, God of War, el regreso de Boy. Sí, en términos RPG me había gustado mucho el Ni no Kuni 2. Pero ahora estoy jugando a Dragon Quest 11 y le pasa el trapo, zarpadamente. Yo me lo quería comprar al Dragon Quest, la concha de la lora, ahora no me lo puedo comprar. Nunca jugué uno, así que no sé qué me espera, pero sé que es algo que tendría que jugar por lo menos uno. Lo que tiene de bueno el juego es que es ideal para los que empiezan. O sea, es bastante... podés empezar con este y... es llevadero, te va a gustar, pero si jugaste a los anteriores tiene esa nostalgia arriba, tiene muchas cosas, la banda sonora, guiños, todas esas cosas que si ya seguís la saga te va a gustar más, digamos. Sí. Y después el que no salió, pero a mí lo va a ser GOTY seguro, es el Red Dead Redemption 2, que en octubre cuando salga es el GOTY de cabeza. Lo está esperando todo el universo. Claro, o sea, ese juego te digo, no lo tengo que jugar para saber que va a ser GOTY. A ver, bueno, ya tenemos el favorito de Jairo. Ahora vamos a empezar a discutir, a ver, juegos que más o menos han sido relevantes dentro del año. A Way Out, ¿vos lo estuviste jugando? Yo sí. Es buen juego, pero es un poco corto. Está buena, es interesante. A mí la idea me copó. O sea, la idea de obligarte a jugar de a dos en un mismo ámbito, sí. Y que el juego sea solamente así, me parece muy bueno. Pero según lo que estuve escuchando, se quedó un poco en su mecánica. O sea, no es tan complejo como parecía en un primer momento. Claro, y es medio corta la duración. Pero... bueno, es un juego barato. Es un juego barato, ¿no? Sí. Para ese estilo, sí, está bueno y es recomendable. Más que nada porque, bueno, recupera eso de la pantalla partida, jugar en cooperativo y esas cosas. Que hoy en día ya no hay tanto. Es una experiencia loca. O sea, está buena tenerla. Sí, es... es un juego que tenés que jugar. ¿Qué opinás del nuevo Assassin's Creed? Va, el último Assassin's Creed, el Origins. Ese es muy bueno. Le dio una vuelta de tuerca a la saga que era necesaria después de haber... era necesaria masacrado. Assassin's Creed 1. Sí, o sea, después de haber hecho mierda a la saga, que ya no sabían cómo salvarla. El problema es que ahora con el nuevo que va a salir este de Roma, de Esparta, es como que la van a cagar de vuelta. ¿Todavía se entiende la línea histórica o ya se hizo todo re mierda y ya no importa más nada? Y... no, sí, eso ya quedó en el pasado. O sea, el Origin nos fuimos a Egipto y ahora prácticamente es un copy-paste, pero en Esparta. Bueno. Digamos, toda la era esa. Es, yo por eso te digo, o sea, la pegan con uno, meten un nuevo motor y vos decís, va a ser... vuelven por el camino, digamos. Siguen el dron que dejaron, pero... todo roto y se mandan de nuevo. Claro, y ahora la van a cagar de vuelta, porque van a hacer con este nuevo motor y todo lo que tiene, lo van a fundir hasta que nos cansemos de vuelta y chao. Qué mal. Bueno, los que juegan Assassin's Creed entienden esto, o sea, lo compran sabiendo en lo que se meten. Sí. Está re bueno deslizarse por las pirámides y todo copado, pero después tener un montón de giladas que no están copadas. Y después te tirás de esa grúa desde ese edificio para caer al otro edificio y salvar a tu familia. Y hace lo mismo 25 veces. Ahí está, vos decías, ¿a quién carajo se le ocurre subirse desde el costado de la grúa esa habiendo un ascensor? Bueno, ahí está. Según tu pensamiento, Chío. Chío haría eso. Y obviamente no nos olvidemos de los bugs y los DLC. Pero esta vuelta jodieron tanto con los DLC. No vi tantos paquetes de cosas para el nuevo. El Assassin's Creed este, no tanto. O sea, hubo un pack que tuvo muchos eventos gratis. O sea, un poco aprendieron. El problema es del nuevo que va a salir es que ya tenés, viste, varias ediciones. La Gold Edition, la Ultimate. La Gold Edition, la Regold Edition, la Hyper Gold Edition. Y hoy en día $100 como que... Sí, no sé. Medio que no. Pero pues $100 me tenés que traer un dron con la forma del águila, hecha de oro y que funcione posta. Y sí, y además sale en octubre, y en octubre toda la gente se va a poder redir. O sea, yo no creo que le vaya muy bien. Me parece que es un muy mal momento para sacar un juego caro. Sí. A ver. ¿Para quién es? Para la gente normal. No. O sea, en general, pues en octubre va a salir coso. En octubre la gente está o está jugando el Spider-Man o está con el Red Dead. Entonces me parece un momento re choto para sacar algo. Claro, y el Battlefield 5 ya se cagó porque lo retrasaron en noviembre en vez de salir ahora en octubre. Eso te iba a consultar. ¿Qué de nuevo tenés del Battlefield 5? Porque yo todo lo que tengo es que está totalmente roto el juego. Y perdió en reservas con el Call of Duty que sale ahora en... Ahora nomás también salía, si no lo recuerdo. Sí, la demo pública hace 2 semanas, me parece. Sí, ahora en septiembre se viene la beta del Battlefield. Pero pasa que, bueno, se fue el director creativo, mucho bardo con lo de las minas, lo de la historia, que el modo va a tener... Todo el sentido del mundo, todo esto. Y ya la confía en IA después de lo que pasó con el Star Wars, así que es como que... Sí, por lo menos acá no había cajitas voladoras. Claro, sí, pero no sé, para mí, ya de por sí que lo retrasen, también Turio va a ser un fracaso, pero... Es raro. Lo retrasen. Siendo Battlefield que lo retrasen es raro. Y para mí se van a venir, deben querer, van a tener que hacer algo, no sé, seguro incluirán el modo Battle Royale desde el inicio, o dar una vuelta de tuerca a algo, porque si no... Coso, no sé. ¿Cómo se llama esto? ¿Modo historia tenía? Sí, tiene, es como el Battlefield 1, tiene las mini historias estas de guerra. Lo que tiene de malo es que, por ejemplo, el Battlefield 1 respetaban la historia, eran historias reales, pero adaptadas. Bueno, este dentro de lo real que puede ser un Battlefield, que de realidad tiene muy poco, pero bueno. Sí, este era como medio inventado y como que lo de las minas no pegó muy bien. Es que no tiene sentido. ¿Qué hacen ahí? Y bueno, por eso, o sea, yo te digo, para mí va a ser un fracaso. Y ahora que lo retrasan, es como que nos da la razón. O sea, esto no va a pasar nunca, pero ¿sabés lo que sería? Que impulsado por el tema del nuevo EA Access y de toda la movida esta de que pagar suscripción, no sé qué, que lo lancen free to play al juego. Y pagando alguna suscripción, no creo, pero... lo que tienen es que si vos pasas suscriptor lo podés jugar antes, lo mismo pasa con la beta. Sí. Tenés días de eso antes. Pero es ese servicio de, que pone IA es como. Sí, es además. Al margen de que es IA. Sí, es robar de lo lindo ya. Sí. Bueno, yo, obviamente hay gente que le gusta el bate y lo va a comprar igual. Sí, pero... sí, sí, o sea, no está en discusión el método de juego. El método de juego está bueno, cagarse a tiro con 100 personas en un mapa gigante está copado. Pero sí. Tiene muchísimas cosas que se ve que en un momento se les rompieron y no las terminan de arreglar. Y no, las dejan ahí y es como que prefieren robar que... arreglarlo, digamos, y ya la gente no confía. O sea, mecánicamente los Battlefield para mí están muy bien las primeras 3-4 entregas, una cosa así, y después como que mejoraron un montón el tema del apartado gráfico, ampliaron muchísimo los mapas, pero se les empezó a caer la jugabilidad y se les empezó a caer un montón de mecánicas que antes estaban re bien y se ve que no las han sabido remontar, no sé por qué. Y sí, la gente también, por ejemplo, en Battlefield 3, 4, había más gente que jugaba. Ya el Battlefield 1 lo dejaron de lado. Esa que le dan soporte con DLC y todo eso. Bah, también acordate que en Battlefield 1 vos te subís un caballo y es como si te subieras un tanque doble blindado y no sí, tiene mucho sentido. Es bastante real en ese sentido. Sí, sí, sí. Caballo de guerra. Claro. Vas con el caballo con una espada y valés lo mismo o más que un tanque con cuatro cañones. Digo, no tiene sentido. Dato. Este juego, la verdad que no lo recomiendo y en un año está a $10, acordate. Melania comenta, dice, el A Way Out es un juego de una sola partida y listo. No se banca una segunda vuelta. La mecánica en su momento fue una propuesta acertada, pero más allá de eso, el Games le hace honor a su precio. Un momento no. Por eso no te digo, y también cuando estuvo de oferta, estaba. Y Sara dice, Battlefield Vagina perdió su público cuando los insultó y les dijo que no compren el juego. Por suerte. Claro, el marketing fue bastante mal. Sí, hizo la gran Microsoft 3 de Xbox 360 cuando salió. Dice, oh, si no tienen internet pueden comprar una 360 y jugar sin internet. Y así murió. Y bueno, y la historia comenta. Battletech, ¿lo estuviste jugando? No. Es un muy lindo juego, está muy bien. Es jodido, es complicado. No al margen de ser una onda, ¿cómo te lo puedo decir? Ay, no me sale el nombre de este juego de los aliens locos que... ¡Ay! ¡Ay, la puta madre! No me sale... ¿Warframe? Mario & Rabbit, pero jodido. XCOM. XCOM, exactamente. Mirá con qué poca referencia lo sacamos. O sea, es más de mover escuadrones de 5 o 6 personajes para resolver toda una misión. Los gráficos están muy bien. La jugabilidad es lenta, pero es muy correcta. Todo el juego tiene una gráfica de la concha de su madre. Está hecho por la misma gente que hizo los Smash Warrior. Es un juego muy muy lindo. Tiene un problema gigantesco a la hora de carga de partida. O sea, vos arrancás y tenés una carga hasta la misión que es larguísima y no me la puedo explicar por qué es tan larga. Pero por lo menos ese fue el único defecto que le encontré. Cero lo estuvo jugando mucho, está muy zarpado el juego. Tiene un montón de mecánicas bien de vieja escuela, duras, pero bien llevadas. Ah, este está bueno. ¿Qué sabes del nuevo juego de Tulu? ¿Cuál? El nuevo juego de Tulu, el que va a salir ahora supuestamente hoy o el mes que viene a principios. No lo tengo. Lo habían presentado en la E3 de hace... no en la E3 de este año, en la E3 del año pasado. se llama directamente, le metieron The Call of Cthulhu de Official Video Game. Claro, sí, creo que ya tenía fecha. Salía así el año que viene. O sea, ¿salía hoy o salía dentro de dos semanas? Sí, sí, dentro de dos semanas. Y no sé, lo veo medio verde. O sea, tiene pinta, pero. 30 de octubre. No sé. Según. Medio, Wikipedia. Capaz. Sí, sí, era... escribe la gente. Sí, pero era o fin de este mes o del otro, así que sí. Pero no sé, vamos a ver cuando lo probemos, pero a simple vista no me llama la atención. Creo que va a pasar desapercibido. Como fue con el va a ayudar el nombre, o sea, le va a ayudar la franquicia Tulu, pero no sé qué tal va a estar. Claro, capaz alguna no lo compran por eso, pero lo que es el juego no. Che, ¿en su momento del catering jugaste? Sí, juegas. ¿Qué te espera del nuevo catering? Va, la reversión del catering. Sí, el remake sería, porque sí, además de mejorar los gráficos, le meten la nueva historia de la tercera catering. Sí, lo espero bastante. Igual ese sale early 2019, mal no recuerdo. Yo tenía como que salía para noviembre. Y no sé, porque bueno, Atrus había dicho las personas de baile que llegaban al siguiente también early 2019 y al final llegan en diciembre, así que capaz lo adelanto. Igual tampoco, o sea, ¿qué le hicieron a ese juego? Le mejoró los gráficos y le metió una ruta nueva, ¿no? No es que es el mismo sí, juego. Sí, los gráficos. Y aparte tampoco había tanto que mejorar, porque lo que eran las animaciones ya estaba bastante bien para este momento. Para mí lo que van a hacer es testear el terreno y capaz anuncian la segunda entrega después, si vende bien este. Pero este no. Lo estuviste jugando vos y lo estuve jugando Alche, del Celeste. Sí, pero como es lo único que juego en el año para mí, como sí. Sí. Juegazo este. Sí, lo dejé en el. Al menos me faltó el prólogo. Pero en un. O sea, apenas comencé y dije, ah, me tengo que gastar demasiado. Y ya sufrí mucho. Lo dejé medio colgado, ya llego en el prólogo. Pero la verdad da para mucho. Al menos para jugarlo dos veces, capaz hasta tres si sos muy, muy masoquista. Sí, si bajo el platino, sí o sí. Sí. ¿Ya lo platinaste? No, lo colgué también, pero está muy bueno el juego y es como son esos indies que sorprenden porque ¿viste? No esperas mucho y la historia está muy buena, la jugabilidad, los colores, todo. La muy copado. Sí, la música yo diría dedicado y yo diría la dinámica del juego, cómo te te planteaba por eso como que hay digamos, te impulsa más que nada a veces directamente más allá de resolver el puzzle, es que a veces es más sencillo, sino es como justamente interactúas con el único poder que tenés y justamente querer hacer todo rápido o que te den esa pauta de o sea, en ciertos momentos te da esa pauta de hacerlo rápido. Y justamente a vos agarrás y venís como a mil y sabés que te la vas a dar con la cabeza, te vas a dar contra la pared en cualquier momento, pero te termina gustando. Y después sí, obviamente se complica más cada vez. Sí, lo peor es que después tirás contra la pared y puteás terriblemente porque te cuesta una banda llegar a veces hasta ciertos puntos, pero justamente también es lo mismo que te impulsa a seguir jugando. Es frustrante, pero que el juego te invita a seguir jugando para mejorar y pasarlo. Está sí. Bueno, en ese sentido. La verdad, si no me lo hubiese bajado pirata y realmente lo hubiese enganchado con más tiempo y hubiese tenido, digo, lo hubiese pagarpado, al menos en Steam. Sí, el primero que lo pagaba $20. Bueno, sí. No es. Mira, este es un dato tangencial, pero. En la flash sale de principio del mes pasado en Play, el juego estaba. Creo que lo habían bajado a una cosa así tipo $8, una boluda así. Que es terriblemente pagable por $8. Me parece un precio. En su momento, sí. Súper barato. Y abajo de ese precio estaba el... ¿cómo se llama esto? Ah, y el Titanfall 2, que estaba en $6.50. Sí. Dale. La pared dice saludos al staff y al invitado. Y también Cero dice Battletech no tiene nada que ver con XCOM. Dice Lo puse en punto de comparación, no es que estoy diciendo que es como el XCOM. Llevo cerca de 100 horas en mi campaña. Y Melanie dice, por cierto, tenía entendido que ya estaba en producción el Ori 2. ¿No hay fecha, no hay aún fecha de salida? El Ori 2 2019. El Ori 2 ya salió, me parece. 2019, no. Dice Cero. Ah, todavía, es una de las joyitas de Microsoft, pero no tiene. O sea, por lo que había visto, yo entendí que ya había salido el juego. Pero había presentado video y jugabilidad y un montón de cosas y dije, ¿cómo ya salió esto? Le dieron bastante importancia, pero sí, todavía no salió. Pero están guardando. ¡Puta madre ese juego! El 1 fue muy bueno en su momento, o sea, un buen exclusivo, y el 2 sí es mejor al todo. El 1 te arranca con bichitos, con ojos grandes y está todo bien, y después te das cuenta que es como el coso, como el Super Meat Boy, le erraste medio centímetro y la recontra cagaste. Y bueno, son a veces las mañas que uno tiene que tener para... No, lo que iba a decir el Celeste, que estaba viendo, Diegote lo estaba jugando en los streams de Checkpoint de vez en cuando, y justo había cazado uno donde estaba jugando el Celeste, y qué juego conchudo, boludo, o sea, yo sabía que era conchudo el juego, pero no en un momento justo estaba una parte donde lo estaban corriendo unas brujas que se multiplicaban, y yo dije, la sombra, sí. Sí, te vas a la mierda, yo estaba mirando, te vas a la mierda el juego. Es que, yo digo, es una mecánica, yo al menos como lo veo, es una mecánica bastante simple de hacer, pero es muy rendidora. Porque es como, o sea, si tenés, como que vos dejás tu propia marca. Digamos, vos dejás una, ¿cómo sería? Una línea. No, vos dejás una línea y después tenés una sombra que lo recorre igual, exactamente como vos lo hiciste. El tema es que si vos no seguís, eso te alcanza. No es como que va a aprender una... Como que va a decir, vos estás yendo por este lado, pero yo voy a agarrar por el otro lado que es más corto. Es que en realidad uno se psicopatea solo. El hecho de que te siga demasiado, te psicopatea mucho, entonces vos capaz hasta te la querés complicar. Pero en un momento, en ese momento, para un poco y... Hacelo fácil. Es como total, te vas a seguir. Mientras que no pares, no te va a alcanzar. Listo. Es como correr contra los fantasmas de los autos en los juegos. Vos marca un tiempo y te corre tu propio fantasma. Y bueno, este es peor. Esto tiene pincho. Sí. Bueno, ¿qué pensás del nuevo juego de David Cage? El Detroit. Sí. Y me copó, pero es, o sea, gráficamente, todo eso está muy bueno. El problema es la historia, ¿no? Muy cliché en el sentido que ya todo lo que muestran lo hemos visto en algún otro lado. Pero está bueno, igual. Sí, la fórmula del chabón la usa siempre, pero en su momento me pegó más el Free Rain que el Detroit, digamos. Al Detroit no me llegó tanto como el Heavy Rain en este momento. Yo soy bastante fan del Heavy Rain y la gente lo odia desproporcionalmente. Cero lo odia desproporcionalmente, no lo jugó, entonces... Y a un montón de gente le pasa lo mismo, lo odia desproporcionalmente porque no lo jugaron. Claro, es que la historia del Heavy Rain es excelente. El tiro que tiene, todo. Y quizás en su momento cuando lo jugué no me la esperaba. Por eso, capaz si lo juego ahora, no sé. Y la remake debería estar buena, yo qué sé. El remaster. Sí. Lo dieron en Plus, no lo recuerdo. Dieron el guión. Sí. Y me parece que... Sí, lo dieron creo que un poquito antes. Sí, creo que lo dieron. Me parece que lo dieron en Plus. Sí, sí. O sea, onda para que juegues al Detroit. Sí, sí. Tomá. Porque vas a ver de qué va esto, igual. Lo gracioso es que la edición de luz del Detroit si vos lo programabas te daban el Spider-Man gratis. O sea, se cagaron en toda esa gente. Se cagaron en todo, ¿eh? Sí. Pero ordenaron. Bueno, nos vemos, chao. Sí, sí, pero por eso te digo, el Detroit está bueno. No es un 10 ni a palo, era un 8. Hay que jugarlo. Te tienen que gustar los juegos de ese estilo, no esperes acción y todas esas cosas. Creo que más, pero... no sé si como juego, pero me parece que es un gran mérito el desarrollo de la rama de la historia que tiene, más que como juego en sí. Sí, y tienen muchas posibilidades. O sea, tenés, en una situación tenés un montón de desenlaces, depende de qué haces, esas cosas tan buenas. O sea, vos lo jugás y capaz te tocan algunas decisiones. O sea, hablás con un amigo y hizo otras cosas. O sea, en ese sentido está bueno. A ver, acá Cero comenta y dice: che, me hubieras agregado como amigo en Steam, te lo habría regalado, ahora jodete. Igual Celeste yo lo jugué en enero, apenas había prácticamente una semana de que había salido. Así que ya era, yo ya prácticamente lo di vuelta 2 semanas después de que volví de viaje. Así que yo lo digo, ya está, lo juego una vez, lo jugaré en la segunda, pero después ya está. Demasiado, no es un Rockman, pero bueno. Y Meleaño dice: el Horizon Game, disfrutable, que vale la pena darle un par de vueltas una vez acabado todo el gameplay. Gisero comenta de nuevo, dice: David Cage es un infeliz. Sí, sí, tengamos en cuenta que no comparto que para nada, veníamos esperando de la Play 3, así que sí. Tenía todos los problemas de los juegos de la Play 3, pero bueno. Claro, fue la gran de las guardias, ¿no? O sea, por esos juegos anunciados que sobresalieron. Igual, arrancás el juego y te dices: mové el joystick para abrir el armario, y vos lo movés y se abre y decís: ya está. A ver. Al Luco le encantan esas boludeces que puedes hacer con el joystick. Todo el resto del mundo se olvida de que se pueden hacer. ¿Qué tenés para comentar del fenómeno Dragon Ball Fighters? O sea, era como el juego del año declarado a principio de año y después medio que bajó bastante. Sí. Quedó, digamos que la gente que lo juega es los que le gustan los juegos de pelea. O sea, todo lo demás, me incluyo, capaz no somos tan de ese estilo. Lo jugamos apenas salió y quedó ahí, me lo olvido. O sea, sigue siendo un gran juego, le siguen agregando cosas, pero es como que se murió un toque el fenómeno. Y no lo reemplazó nada. Sí, es que el problema también es el modelo de venta de Star System, con sus DLCs, sus Season Pass y eso. Que capaz tenés el juego con pocos personajes, digamos, inicial, y después te meten bastantes DLCs, y encima viste que casi todos los DLCs son... tipo Goku, sí, Gogeta, sí, diferentes fases de Goku. Sí, y igual lo que tiene es que... pero no arrancó con pocos personajes el Dragon Ball, el FighterZ. Para hacer un juego de Arc System arrancó con 20 y pico de personajes, sí. Y eso es bastante. Tiene bastante, y lo que tiene es que todos los personajes son diferentes. Porque, por ejemplo, que haya varios Goku, ponele, sus técnicas, sus habilidades, cómo se juegan, se diferencia bastante. El problema es que viste la gente por ahí más... casual, por así decirlo, ve esos personajes y dice, son muy pocos o son iguales, pero es verdad. Sí, el tema es que si vos no sos ávido de esto, prende el juego y tenés a 5 Gokus y bueno, te rompe un toque la bola. Claro, pero por ejemplo, el último juego de No System Wars, si mal no recuerdo, este que fue con personajes de Persona, Ruby, BlazBlue y Thunder Knight. Sí, el tag. Sí, el tag ese. Tenía... ese tiene menos todavía, o sea, tiene, creo que son 18 personajes a lo mucho. Son muy pocos personajes, y de hecho, los de Ruby eran 2 nomás, y la otra mitad del equipo te los querían vender como DLC. Y sí, paquete, te lo venden en paquete de 3, y los paquetes creo que costaban $9 cada paquete, o sea, un choreo de la puta madre. Claro, por eso, y toda la gente se quejó y al final los dieron como gratis. Pero por eso te digo, el modelo de Assisted World es así, son... agradecer que tenés más de 12 personajes y después el DLC. Bien. Por eso, el Fighter no está tan mal en ese sentido. El problema es que capaz nomás, como es Dragon Ball, mucha gente lo compró, pero después lo dejó colgado. creo que ahí se la erraron porque decían, bueno, tenemos nueva versión de Goku y Dragon Ball está lleno de personajes, o sea, poneme otra cosa. Bardock. Sí. Otra versión de Goku. Otra del papá de Goku. Más el hermano del que sale en la película. Sí, digamos el hermano de Goku que solo es canon en la película. En realidad es solo de la película, pero seguramente ahora lo van a volver canon. ¿Qué Broly, digo? No, claro, el Broly. Hermano de Goku. El que es exactamente igual a Goku y es igual a Bardock. Pero no es canon, hasta ahora no era canon porque no canon era solo la película. No es canon hasta que Toriyama se acuerde que ese personaje existe y lo canonice. Es hasta que se le claro. Hasta que Toriyama justamente le diga, ah, esto me pudo dar plata, listo, vamos. Canon. Claro, cuando se le acaba el dinero, dice, vamos de canon. ¿Sabés qué falta? Falta ahí. El Goku de Dragon Ball Evolution. El de Jitita, ¿me falta? Sí. El rubio que apaga el canon. Por ahora. Pero ahora con Dragon Ball Heroes, esto como que ahora todos son canon. Canon para todos. Sí. Lo canonizan y... ¿Cómo abandoné esa serie en el segundo capítulo? La recontra abandoné. Menos mal. Yo ni me gasté en ver eso. No vale los 5 minutos que dura, te lo juro. Te hace mal. Sentí que te están cagando en la cara. Bueno, ahora sí, contame del Dragon Quest. Dragon Quest, sí, es excelente. RPG del año, seguro, por lejos. Y lo que es la historia es simple, o sea, predecible, en el sentido de que vos más o menos ya te vas dando cuenta lo que pasa, ¿viste? O sea, la clásica pelea contra el mal. Sí. Que se hizo un aventurero. Pero lo que es la jugabilidad, los gráficos que se ven muy bien, o sea, todo eso está muy bien hecho, ¿eh? Es rol puro. Supuestamente fácil de entrada. Eso es lo que tiene de bueno, es que cualquiera que no sea muy fan de la saga o que más o menos juegue RPG, lo podés jugar de una y no tenés problemas. Tenés opciones de cámara, podés ponerlo como los viejos, o sea, que veías a los enemigos nomás. Tiene bastantes detalles copados en ese sentido. A mí lo que me preocupó de este juego cuando tiraron la boludez esta de que era fácil la entrada y que era... para la gente que nunca había jugado un Dragon Quest, dije, listo, ya está, este es un juego que necesito jugar, que tuviera el mismo problema que tuvo el último Star Ocean. Sí. Que era un juego el que era fácil de entrar, supuestamente, porque vos arrancabas el juego y era como, sí, hay un montón de cosas que son... que te tratan de súper idiota, o sea, apretá acá, caminá acá, habla con él y toca esto y van a pasar cosas. Y en el medio tenías un montón de mecánicas que el juego no te decía en ningún momento y tenías que haber jugado un montón de RPG en tu vida para sacarlas. Claro. Entonces dije, ojalá que no le llegue a pasar esta cagada, pues. Lo que pasa con el Star Ocean es que fue un juego olvidable ese. La entrega fue, salió, quedó ahí, pasó de largo. Lo que tiene Dragon Quest es como tiene, no sé, por decirle, un linaje más. Sí, no puedes manchar una saga como... de Dragon Quest, no puedes sacar cualquier cosa. Claro. Si es cualquier cosa, no lo sacan directamente. También fue un título que se hizo esperar bastante, pero por eso te digo, para mí es un juegazo y es candidato a juego del año, por lo menos RPG gana seguro. Y. Ah, vos que los habías jugado estos dos, pues no los tengo en la lista. El último Genin Resonance y el Elise. El Lacrimosa Obtana. Sí. ¿Cuál de los dos me recomendás? Porque yo tengo problemas, me han tirado un montón de problemas que tienen los dos juegos y no. Y quiero jugar a alguno de los dos, pero no sé cuál. Y yo voy a recomendar el Elise. O sea, es. Con todos los parches que le metieron ahora, aclaro muchos problemas. Por ejemplo, la traducción, lo que es el gameplay. Pero el Shining no lo jugué tanto, pero a mí me gustó más la historia de Lisa, es muy buena. Lo mismo de gameplay. Me gusta el comentario de Mario que es el único que dejó el Dragon Ball Z Fight, el Fighter Z, fueron cantidades industriales de fanarts porno de Android 21. Ya va. Volvió a la MILF. A ver, el Forza no lo salteó porque, bueno, son Forza, o sea, los Forza por lo general salen bien. Fallout 76. Sí. Fallout 76. O sea, desafiaste la regla, te cagaste en todo, elegiste al Red Dead Redemption 2 como el juego del año y todavía falta estrenar el Fallout 76. Ah, 76. Sí, sale en noviembre, 13 de noviembre. O sea, ni lo consideraste, lo tuviste ahí como... Nada, esta casa, nada. Yo no lo veo como buenos ojos, o sea, puede ser un juego bueno, pero no sé, lo siento más como... como ganas de robar por parte de Bethesda que otra cosa. ¿No te gusta el hecho de ir caminando por el parque y que un chino en alguna punta del mapa te tire una bomba nuclear y a la mierda? No, mucho no. No vas a venir y dices, ah, te moriste. No, es que posta, no lo ves venir, o sea, vos estás con la bueno, tuya y... entonces no es como, oh, mirá, un chino me tiró una bomba nuclear. No, vas a ver venir. Claro. O sea, con ese concepto es como que vos te tires un pedo y con ese pedo se armó el huracán que vino y te rompió todo, pero no, vos no vas a apreciar que el otro se tiró el pedo. Eso pasa en el Just Cause 4. Alguien se tiró un pedo y se hizo un huracán gigante y bueno. Y no te dijo, che, vos no apreciaste mi pedo. Es lo mismo. Yo esperaría a ver qué onda. Capaz más que eso está... Capaz eso es un aditivo, pero no sé. A mí me agarra para el multiplayer. Digo, todavía estamos en agosto, estamos mes 8, nos faltan 4 meses para que termine el sí. año. Ahora sí, en septiembre salen, todo, pero no. En 2 meses salen cosas muy copadas. Cosas copadas, como podríamos decir, el Jurassic Park War Evolution. Sí. ¿Y si viste la película y te gustó o algo que sí? Con el dólar como está, no, yo no lo recomiendo. Yo no vi la película, llegaron, me chupo yo, no yo me quedo con el Cadillac y dinosaurio de Sega y ya está. Qué lindo, boludo, qué lindo. Otra de las cosas que Capcom se olvidó que existían. Ya vamos a hablar de cosas que Capcom se olvidó que existían. A ver, ¿qué más tenemos? El Kingdom Come Deliverance, ¿qué contás? No lo pude jugar, pero vi y fue raro, o sea, esperaba mucho al principio, después salió y también quedó ahí, o sea, unas personas dicen que está bueno, otras que es medio tosco. La idea era interesante, pero... O sea, no. Yo, hay algunos comentarios que estuve leyendo del juego que eran onda, el juego está... este juego no me gusta porque es difícil. Me encontré esa calidad de comentarios que son buenísimos. Vamos a algo que sí, por lo menos se jugó una demo, que es el Kirby Star Allies. A mí la demo de este juego me gustó mucho. El tema es que yo Nintendo desconozco. Yo el problema con esto es que es un juego que es corto. O sea, sí, es un Kirby, lo cual significa que es fácil, pero dentro de sus mecánicas de plataformismo está muy bien. El hecho de las combinaciones de poderes que vos podés hacer con los diferentes personajes que te siguen está muy bueno. No me gustó el hecho de que después de que el juego saliera y un montón de cosas empezaron a alargar los paquetes de DLC de... Ah, ahora tenés estos otros 4 personajes que podés usar para combinar y terminar la aventura. No, loco, ya jugué tu juego hace como 2 meses y no tengo ganas de jugarlo de nuevo a pesar de que me saqué el paquete con el Meta Caballero. Claro, Nintendo salió de los DLC y... Sí, se dio cuenta de que existe el DLC y bueno, y ahí empezamos una época muy oscura de Nintendo DLC. Sí, DLC que capaz que no lo vale tanto, como me acuerdo de un pack del Zelda que era muy, muy caro para lo que era. Que al final después no sé ni qué trae ese DLC. Sí, yo ni idea, pero me acuerdo que había mucha gente que se había quejado con eso. Y ahora prácticamente le mete DLC a todo. Los que están buenos por ahí son los del seno de Chronicles, que son por lo menos aportan más a la historia. No aporta la historia. El DLC del Season Pass del Xenoverse Chronicles, los primeros DLC eran objetos y trajes, y el último recién es una expansión de la historia, pero claro, no, pero no es expansión después de que terminas la aventura. O sea, es como un capítulo previo que vos jugás en un momento, ¿no? Con los personajes del pasado, pero no es que aporta la historia. Medio roban, digamos. Sí, roban. O sea, roban desde el hecho de que vos terminás el Xenoverse Chronicles, te da New Gameplay y el New Game Plus te pone en la puerta de la final. O sea, desde ahí robás. O sea, ni siquiera es posterior a tu juego. No tenés manera de completar lo que te quedó colgado, de seguir sacando Blade. No, es jugalos y después si querés anda a la final y rompela toda, porque vas a estar super overpower. A ver, ¿qué otro? Bueno, por este lado tenemos el Mario Tennis Aces, que salió rotísimo. Y que después Nintendo se acordó de arreglar. Esto por dicho de cosas, por dicho de Maxi de Sprecho, que él lo jugó entero, le costó un huevo adaptarse a las boludeces que tenía el juego. Le costó un huevo tragar la cantidad de cosas que el juego le hacía falta y que tenía mal. O sea, cosas como que no podías hacer una partida de uno contra uno con un amigo sin crear una sala y prácticamente jugar una ruleta para que justo tu amigo quedara con vos. No podías hacer partidas de cooperativa que tuvieran más de un match. No podía tener un montón de diálogo que te lo tiraba por texto. Las misiones de clasificación las tenías que repetir un montón de veces porque la primera vez que te la mostraba te arrancaba un contador de tiempo en el cual te iba explicando qué tenías que hacer dentro de la misión. Pero ese mismo contador de tiempo y lo que te obligaba a hacer te quitaba tiempo en la misión y por lo tanto no llegabas nunca a completarla, tenías que hacer de nuevo. Todas esas pelotudeces que tenía, que vos decís son súper básicas y súper taradas y no sé qué hacen ahí. En teoría lo arregló el último parche y ya es un juego real que anda bien. Pero también fue una de estas cosas que llegaron medio tarde. No, tardaron desde que saltó el celular. Tenía que haber salido de entrada. No sé cómo pudo salir. Sí, más teniendo en cuenta que había tenido la demo y eso. Sí, sí. Este es un juego, aparte después de tanto tiempo, es un juego que Nintendo tendría que haber cuidado más. A pesar de que no lo hicieran ellos, es un fucking Mario. Claro, si le pones el nombre Mario, tenés que... Cuidámelo un toque más del juego. Cuidado. Te dije que no era super recontra debido a muerte comprarte ese condenado juego. Me lo iba a comprar y después ese mismo día escucho a Maxi diciendo que no estaba bueno, a los locos del cerebro de la bestia diciendo que no estaba bueno y a no me acuerdo quién otro que también había dicho que no estaba bueno y dije, che, pará, entonces el juego no está tan bueno. Te estaba muriendo el pedo. No, pero lo quiero físico. Lo quiero físico, pero quiero físico que ande. Monster Hunter. Monster Hunter World, precisamente. Sí, ese sí, también. Tú juegas horas y horas de cazar bichos. O sea, mecánicas simples, como toda la vida en la saga, pero que funcionan. Un juego que evolucionó al online y evolucionó bien. O sea, se convirtió en un juego por sí. Cubrir eventos. Un montón de cooperativo al toque. Sí, al principio igual salió un poco roto. Por ejemplo, vos si querés jugar la campaña con amigos, te trabó un poco. Fue un toque duro, los Monster Hunter siempre han sido duros. No es como que... No, sí, pero me refiero a... para invitar y eso. Al principio estaba medio verde. Después luego fueron hablando con los parches. Ahora sí se juega bien. Lo que digo, bueno, es que... Tiene un montón de armadura, tiene un montón de contenido. Supieron, o sea, Cracola hizo bien en el sentido de que toda la semana tenés actualizaciones con eventos y cosas. Cada mes tenés eventos grandes, colaboraciones con un montón de juegos, por ejemplo tengo Mega Man, Devil May Cry, Horizon. Sí, igual tener ese Mega Man pixelado corriéndote es medio creepy, pero... Sí, pero bueno, está el evento y son todos gratis, es lo que tiene bueno. Yo le metí, creo que como 200 horas ya al juego. No juego tanto, pero... Yo me parece que no llegué a las 20, pero... Lo tengo ahí de vez en cuando lo prendo, me caso un bicho y continúo con mi vida, pero... Claro, pasa que... El platino te demanda tiempo. Sí. Y... Lo que tiene con jugar en los juegos es que... No te aburrís nunca. una única opción, pero tenía que buscar millones de boludeces para hacer. No, pero te tiene que gustar la mecánica, pues si vos lo comprás por la historia o cosas así, es como que... No, es el juego que vos comprás por historia. Claro, es un juego para divertirte con amigos y nada más. Tenés diversión infinita y todos los contenidos gratuitos que se actualizan cada fan. Eso le doy la derecha a Capcom, que sí, puede robar tanto con otras cosas. Sí, eso lo cuidó más que la mayoría de sus títulos. También es claro, el título que más le da plata. Sí, es una saga que en Nintendo... más que nada en Japón vende mucho y tardó en llegar a la consola, pero por suerte llegó bien. No sí, como el port que hicieron en PC, que viste, también no, iba a roto. No sé nada del port de PC. O sea, para mí en teoría tendría que haber salido bien, pero después me enteré que no salió tan bien. O sea, tiene muchos errores, también te piden mucha máquina. O sea, si vos tenés mucha máquina, capaz que sí, pero yo no soy muy experto en PC, pero un amigo que jugó y hizo la Rigo para loco me dijo eso, que estaba como que está roto todavía, hasta falta que lo parchen, le den mejor rendimiento y estas cosas. Yo, mira, yo tengo la Play 4, la base, no la Pro, y sí, a mí me anda pero re bien el juego, sí, o sea, tranquilísimo, cosa de que yo sí, te digo que yo agarro, le meto el Doom y el Doom hace sangrar la consola. A ver, lo que tiene bueno es que viste, no se bajan los FPS, nada. Sí, no, anda, por eso te digo. Dicho en pantalla es... y anda re bien. Y por eso digo, me sorprende que el porta PC la sufra tanto. Porque, ¿no? O sea, no es un port que salió al toque. Pero los port en PC las suelen cagar a veces. Me acuerdo con el Batman. Bueno, el Batman es la máxima expresión de chela cagamos. Pero. Sí. Pero digo, el Monster Hunter salió en enero para Play y recién ahora sale para PC. O sea, tuvieron un montón de margen para corregir cosas. Y no es un juego que destruya, como te digo, no es un juego como el Doom que te agarra la placa de video y te la rompe. Pero si bien se ve muy bien y todo, no es un juego que te haga sangrar la vida. Entonces me sorprende que haya salido roto en ese sentido. Sí, para mí capaz lo apuraron, o quizás tenían que haber hecho una beta para ver cómo iba y ver qué solucionar. En vez de eso, bueno, prefiero lanzarlo y recién ahora con los errores lo van a pasear, tipo, pero no sé, yo por ahora lo recomendaría en consola. Igual en Steam me parece que está $350, una cosa así, o sea, no es algo que vos puedas decir dudá de este juego, cómpratelo y dejate hincha la bola. Después lo arreglan con el tiempo. No estaba muy caro, como obviamente todo en Steam que está regalado, y más si lo encontrás en oferta, pero en Play 4 sí es caro, las $60 son caros, más. Sí, es caro, fue salado porque salió el mismo, salió el mismo día que el Dragon Ball, entonces sí me salió caro. Sí. Esa época fue complicada. Bueno, del Octopath, ¿sabés algo? Del Octopath Traveler. Leí muy buenas cosas, pero no lo jugué, solamente vi videos. Sé que es bastante retro en ese sentido de RPG viejo, pero no, mucho no. Y acá te tiro uno que no sé si jugaste o qué onda, el Pillars of Eternity 2. Ese lo tengo visto, pero no, tampoco lo jugué. No, yo creo que sí, Play 4, ¿verdad? O sea, supuestamente debería estar bueno, pero no. Estoy totalmente en cero con este sentido. Igual que con el padre, igual que con el nuevo Pathfinder. Estoy como súper en nada. Sí, yo creo que es más para un género, o sea, para un tipo de jugador. Hay gente que lo espera, pero no. Son juegos que terminan pasando desapercibidos para el resto. Ahora, eso sí, vos tenés una Switch. No. ¿No? No, todavía no. No, pues te decía del Super Smash. Sí. Muchos lo tiran como que va a ser el GOTY del año. Así directamente te lo tiro. Sí, dicen que sí. No sé, yo te digo, desconozco. O sea, no, en mi vida toqué consola de Nintendo casi. Sí, pero es lo que todos estaban esperando apenas subió Switch. Sí. Es que por eso están todos así, porque los que le compraron así, quiero el Super Smash, quiero el Super Smash, como... La mayoría de la gente que va a pagar por el servicio de Nintendo de de internet la va a pagar por Smash, no lo va a pagar por otra cosa. Pero por eso, hay mucha cabeza en eso. Quiero la Switch y ya quiero el Smash. Quiero la Switch y quiero el Zelda y quiero así. Como que sin eso, obviamente la consola no la compras. Pero por eso es lo que falta. Pero nunca un F-Zero. Bueno, va a salir, bueno, sale un Mario Party ahora. En algún momento saldrá, yo qué sé. No, porque encima el Super Smash. El Super Smash no es que es el de Wii. No, no, es el Mario Kart. El Mario Kart es... No, el Mario Kart es la versión remaster de Wii. No, el Super Smash es el nuevo. Es nuevo, ¿no? Sale ahora en diciembre, ¿no? Sí, diciembre. Sí, es diciembre. Finales de noviembre, principio de diciembre. Pero principio de diciembre, justamente. Sí, a la fiesta, ¿no? Sí. El regalo ideal. Obviamente. ¿Sabes lo que va? ¿Sabes lo que va a ser, lo que va a costar conseguir un bundle de juego de Switch Smash? Vas a tener que ir al shopping con una lanza prendida a fuego de alguna deidad irreconocible para poder conseguir eso, pues. Vas a tener que ser amigo del dueño del shopping para que te puedan conseguir algo de eso. Está. Se agota el toque, eso seguro. No, eso desaparece, pero al instante. Lo que no sé si va a pasar lo mismo con el nuevo Soul Calibur. Y yo por lo poco que vi, mal no está. Además tenemos a... Es que vimos muy poco, ese es el tema. Se vio muy poco de este juego. Gráficamente te mostraron un par de videos y se están re buenos los videos. Pero es como... No sé... O sea, el motor es como el Tekken 7. Sí. En ese sentido está bueno. Los personajes, bueno, los van presentando de a poco. Y tenemos, bueno, invitado al de Geralt de Witcher. Mucha gente lo quiere por eso. Sí. Y hasta se anunciaron los personajes de DC, modo historia, tenés el modo historia clásico, la nueva historia del juego. Hace como... O sea, la historia hace lo mismo de siempre, pero va a tener como recuerdos del pasado, del Soul Calibur. Ajá. Justamente. Y después tenés el otro modo historia, que es el clásico, que vos te creas un personaje, lo personalizás como vos querés y salís a pelear. Mira, los dos modos. Pero ese sale ahora en octubre también, así sí. Que vamos a ver qué pasa. Yo pienso que le va a ir bien. Sí, es un Soul Calibur. Es que, o sea, seguro. No, yo no tengo duda de que le vaya bien. Pero el tema es que a mí el 5 mucho no me gustó y... No, o sea, está bien, pero me pareció muy inferior a la calidad de lo que fue el 3 o incluso el 2. Y... Sí. Y un dato de color, el Soul Calibur 5 lo dieron en el Plus en China. Sí. Ahora en septiembre. Así que capaz en un par de meses cae acá. Lo dieron en Vita en... hace una bocha, hace como 2 años. O un año y medio lo regalaron en Vita. El Soul Calibur que era de PSP es ese, el bloque. Sí, sí. Algo. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco del Spider-Man. Aunque no sé qué podemos hablar más del Spider-Man. Sale dentro de 2 días. Al pedo largaron un trailer nuevo. O sea, es como que viste cuando ya no querés ver más. No. Es el efecto Horizon. Sí, el efecto de todos los juegos de Sony. Siempre no te muestran nada y 2 semanas antes de que salga tenés un video todos los días. Gabo. No sé, claro, para mí el Spider-Man no puede salir mal. Para mí tiene que estar no, bien. Seguro. Yo pienso que va a ser arriba de 9, seguro. A mí va a estar bueno. Y es como los Batman, o sea, los Batman son juegazos. De ese estilo. Si te gusta Spider-Man, te va a encantar. Excepto el Batman Begins. Claro, bueno. Esa es la sensación. Así, no, ese es malo. Sí. Pero sí, yo pienso que le va a ir bien. Así que ya ahora nomás, en 7 de septiembre, falta nada. Sí, ya está. O sea, creo que... No sé si tengo espacio en la consola, pero me parece que ya lo podría estar descargando la previa. 30 GB va a pesar. Sí, tengo que borrar un montón de boludeces. Sí. Y bueno, yo espero que pese menos. No, creo que habían dicho, sí, 30 GB ya. O sea, lo hace, pues capaz con las actualizaciones y eso. Sí, había una versión de $80 que no. Que traía no sí, sé qué cosa. No me pareció relevante. Son packs de historias, no es muy caro el Season Pass, creo que estaba $25. aparte. Sí, sí, pero igual no, no me pareció muy relevante. Me parece más importante tener un juego centrado, cerradito, y después ves. Después me termina saliendo con que podés jugar con otro traje de Spider-Man en una parte nueva de la ciudad, y lo único que tenés que hacer es llevar pizza de un lado al otro, medio que no me da mucha gana. Y yo, por lo poco que vi, por eso te digo, el 23 de octubre sale el primer DLC, y es como que son cosas medias minorias, o sea, no es como un Frostbite del Horizon, o sea, sí. No es un DLC tan completo, algo más bajo, por eso también el precio, son $25 y son tres, creo que son tres packs, o dos por lo menos, así que para mí no sé, boludeces, no creo que cambie la vida. Algo, para mí es algo que se puede comprar tranquilamente una vez que ya terminaste el juego y ya te gustó. Sí, si te gustó y decís, bueno, tengo más ganas y ves que más o menos está bueno, y bueno, compras y listo. Pero sí, va a ser un buen juego. Yo creo, che, o sea, no veo que va a salir mal. Che, ¿a los personas? ¿Estuviste jugando al 5? Sí. Entonces, ¿qué esperas del nuevo supuesto, el Shin Megami Senko? El que supuestamente va a salir para... Que no sé si va a salir solamente para Switch o va a ser de otra forma. Sí, yo la verdad que a mí la saga Shin Megami Tensei, tanto los de Play 2, todo. Sí, los gustó. Digital Devil y los demás. Digital Devil, o sea, toda la franquicia que sería Persona, es un spin-off de eso, digamos. Pero a mí me gustan, el problema es que bueno, que se fue para Nintendo y es como que nos separamos en el camino. Estás divorciado. Claro, sé que va a ser un juegazo, o sea, nunca las tramas suelen ser bien oscuras, adultas, nunca nada, pero no se dijo más nada, o sea, supuestamente. No, por eso quedó re en el aire, lo largaron en ese video y no dijeron más nada. Claro, capaz en la Tokyo Game Show dirán algo, seguro. Pero ¿probaste la versión para Android del juego? ¿El Shin Megami para Android? No. Te digo, es un juego que está. Es súper completo, ¿no? Te la podés llegar a creer, puede pasar completamente por un juego de verdad que te puedan cobrar. Y es gratis, tiene las mecánicas de mezclada entre lo que salió en Persona 5 y los Shin Megami clásicos. Tiene muy buenas mecánicas, la historia es interesante. Tiene esta boludez del gacha y tiene la gilada, pero bueno, es un juego para celulares. Es un juego pesado y de lo que más le recalco es que tiene una opción muy buena. De que el juego te da la opción de que si vos lo querés bajar entero para mejorar la experiencia de juego. Para que corra mejor. Lo puedo buscar. Y tiene. Y dentro de la misma configuración del juego te da diferentes configuraciones para que vos lo vayas viendo a ver qué es de tu celular, cuál se la banca para jugarlo mejor. O sea, tiene esas cosas de juego en serio que me sorprendió. Y para hacer un juego de celulares está bastante bien. Encima es gratis, ¿no? Está re bien. No es gratis de que te tenés que meter al Nox, a piratearlo. No, te metés al Android normal y ahí está, y te lo bajás y ya está. Voy a ver si lo bajo. Y después también Dark Truth, lo que está mostrando mucho ahora es el Persona Q2. Sí, que el que va a salir ahora a final de octubre. Creo que sí, tenía fecha. Sí. Ese juego también me da bronca que no salga en Switch, porque yo de última, viste, cuando. Sí, no, la verdad. O sea, se podrían dejar de hinchar un poco las pelotas con eso y. Y sí, o sea, si hubiera salido en Switch, yo lo compraba solamente por ser un Persona, porque el primer Q1, que fue el que era con Persona 4, si mal no recuerdo. Sí, Persona 4. Sí, Persona 4. Me había gustado mucho y me lo meten todos, pero lo mismo. O sea, si no me lo sacas en una consola más. Pueda acceder, es como que no, queda ahí. ¿Sabes lo que me pareció muy forro, que de cualquier manera lo voy a terminar comprando a pesar de que sea una forrada gigante? Es lo de la remake del War Ends With You. Sí, estaba pensando justamente en ese juego. Sí, vale, sí. $40, boludo, digamos, dale. Sí, yo... No, el para... Coso, para que vas ahí para Switch. La Remy Final, no sé cuánto. Pasa que... agregan nuevo contenido, escenas finales. Bueno, habría contenido y todo lo que vos quieras, pero es un juego de ese de hace una bocha y me lo sacás $40, no sé, hijo de puta. Y de Solar también, que creo que Solar está $10. ¿No? Sí, bueno, no sé, hijo de puta. Pero eso no es. ¿Era de Atlus? Sí, pero es de los diseños de coso. No, no es de Square Enix. Sí, ese es Square Enix. Es Square Enix Next cosas, no es... Sí. Porque, digo, de hecho, en... Por eso, porque Hard, es el diseñador de Kingdom Hearts. Digo, qué raro, claro. No me suena que el loco ese trabaje con Atlus y está con Kingdom Hearts, que es Square Enix. No, sí, sí, es Square Enix. Justamente en un mundo del Kingdom Hearts de 3DS, sí, en este mundo de... Sí, ahí va más o menos de eso va el problema, por Square Enix te cobra $20 el Final Fantasy VI, es como... Y Square Enix es caro, o sea, los masters que hacen suelen estar más de $40 siempre, no lo vas a ver nunca también. Sí, pero igual es una forrada, o sea, por más remaster que sea, sí, te ve un montón de juegos que para mí lo que hacen es... funcionan mejor, son mejores, son nuevos y te lo cuestan $30. Sí, o sea, un precio más competitivo. Pero para mí lo que van a hacer con ese juego es testear el mercado, ven qué tal vende y con el final es extra, capaz algún día quien te dice hace la segunda entrega. Igual es medio ofensivo si lo pones de la vista del Guacamelee 2 que acaba de salir. Sí. Un juego de $30 me parece que tranquilamente puede ser un juego de 40 y de 60, hasta de 50 te puedo decir. El Guacamelee 2 es excelente. Si te gustó el 1, te va a gustar decir el 2. Y no es remake de nada, eso es lo que te quiero decir, como... Estás choreando. Claro, sí. Por eso te digo, hay muchos juegos así, onda indie, por $20, que son nuevos, están muchísimo mejor. Y vos pensás que bueno, esto es un remake, entre comillas, porque, digamos, mejoran un poco la gráfica de eso, pero tampoco tanto. Dentro de los sí, indies. Sí, o sea, tiene que mantener el estilo. O sea, claro, te escala no todo podés. A 4K, nada más. Claro, no podés hacerlo más realista porque el estilo del juego es esa gráfica, nada, pero y complementen nuevo contenido, pero tranquilamente podría estar $30, a 40 ya, mucho para mí. Che, algo de Teen Hospital, ¿jugaste en su momento? No, sí, no me suena. Entonces no te va a sonar el Two Point Hospital, que de los mismos creadores de Teen Hospital. No, ese salió ahora, creo. Que vivió cuando salió. Sí. Prácticamente es la misma hospital, algo así, ¿no? Sí. Pero les quedó muy lindo. Si sos fanático, si alguna vez en tu vida jugaste Teen Hospital, vos ves este juego y se te cae el orto, está muy bien. Sí, vi reviews positivas. Pero bueno, no. Algún día la onda de los Tycoon, o sea... Si vos querés controlar eso, bárbaro, te vas a cagar de la risa. Yo no lo jugué tanto porque... lo jugué mucho, pero para boludear. Nunca me metí en el modo historia. Es como decirte, meterte en el modo historia de un Sin City. No, claro, tiene, no, o sea, pero me gustaba más. Uno lo juega más. Sí. Uno lo juega muy por encima, digamos. Y los últimos dos, así como para comentar, a menos que Jairo tenga otro para tirar, el Valkyria Chronicles 4. ¿Qué acercamiento tenés con esta franquicia de Sega Super Lock? Sí, lo re espero ese juego. O sea, lo Senshu no Valkyrie, creo que se llama en Japón, y acá Valkyrie Chronicles. Tenemos, bueno, el 1 que es excelente. El 1 es increíble. El 1 es una joya de la vida. Es tanto la mecánica como la historia, y encima hasta tiene anime. Es buenísimo. Sí, que es diferente. No pestó, boludo. El anime fue muy malo. No estaba malo, boludo. El anime fue muy... El final fue muy malo. Y porque después de la mitad de la serie se divide. Bueno, pero por eso fue muy malo. El final fue muy malo. Ah, ya la aprecio. Fue medio tirado, pero bueno, el esfuerzo del anime está. Después tenemos el 2 y el 3 que nunca salieron de Japón, de PSP. Sí. Como que te quedas con toda la bronca, o sea, nomás jugaste ese. Hace el un tiempo, me parece que en su momento salió para Reino Unido, pero muchísimo tiempo después. ¿Te acordás? No, sí, pero era de Sega. Sí, ya sé que de Sega, pero me parece no era de PSP. Sí, de PSP. ¿De PSP era? Sí, de PSP. Sí, los dos eran de PSP. El 3 sé que sí. No, PSP. Los dos, el 2 y el 3 son de PSP. Sí. Pero sí, es como que te da re bronca porque los juegos están buenísimos y lo único que puedes ver acá, capaz, es, no sé, bajarlo pirata o ver las OVA. Creo que eran del 3 las OVA. Que no sé qué serán porque no las vi todavía, pero bueno. No, están buenas. ¿Sí? Sí, pero un poquito. Está más orientada todavía en la historia del 1. Sí, o sea, pasa en el mismo tiempo que el 1. Claro. El que fue después... medio mancha en la historia fue el último, el Revolution. Sí, a eso iba. Digamos, lo que hicieron con Revolution fue lo mismo, testear el mercado, ver qué onda, la gente quiere el 4, ponele, pero las mecánicas que metieron fueron una verga. Y por a eso no me gustó para 4. Nada. El hecho no. De tener que correr y tus compañeros se controlan solo y hacen lo que se les canta a las pelotas, sí. Y pasan cosas que vos no podés controlar, no me gustó como un Valkyrie. Un desastre, pero por eso es un spin-off, es como que algo aparte. Probaron cosas, dijeron, no sirve, en el 4 hagámoslo como siempre. Y el 4 lo hicieron, está la demo ya para jugar, yo lo dejo en la demo. Sí, un montón de gente escuché que... había un podcast que estaba escuchando que era de España, que no me acuerdo... el podcast de Master Games, que el conductor estaba diciendo que se lo había prestado a un... no me acuerdo si era un sobrino, no sé qué, que le dijo, tomá, jugá la demo. Y vos sabés cómo son los españoles y su idea media rara de que te lo juego. Y el sobrino agarra y le dice, no, pero este juego es muy onda anime, muy chino, y no creo que me guste eso, y no sé. Y el otro agarra y le tira directamente, o sea, le termina la demo el pibe y le dice, bueno, ¿y ahora qué pensás? Y le dice, lo voy a comprar de salida. Y es que la demo está muy buena y ya ves que vuelve a las bases. Encima, sí. La historia también transcurre en el mismo momento que en el 1. Mal no recuerdo. Pero no tengo ni idea. Yo no quiero tocar esa demo. Yo sé que ese juego es como el Spider-Man. Si el Spider-Man me hubieran dado una demo del Spider-Man, yo no me lo hubiera bajado, porque yo ya sé que lo voy a comprar el juego. Ya, claro, si pero igual... una demo del Valkyria no me interesa. No. Yo te compro el juego. La demo... Es que además de que es cortita, te da boludeces, o sea, después te dan, por completarla te da cosas. O sea, donde le esté quiten esas boludeces. Yo por eso la jugué. La tuve jugada de vuelta porque yo la había jugado en Japo. Ni para ver, jugamos de nuevo, que si vos jugás la demo del Nier Automata y después la tenés que jugar de nuevo en el juego, lo jugás de nuevo, ya está. Sí. Y bueno, y la demo esa del Nier Automata fue la gloria. Yo jugué el loco. Que medio te mentía, porque el juego no es tan así. Sí, pero igual. Pero estaba bueno, estuvo bueno. Y bueno, volviendo a Valkyria, compra segura porque. Encima me da bronca porque la edición especial esa que traía el tanquecito, creo que estaba $100, ahora va a doler mucho. Sí, no, ahora cuesta la vida. Pero en su momento fue de las ediciones especiales que era barata, o sea, tenía una figura de la concha de su madre, el libro de arte era grueso, tenía todas las boludeces lindas que tiene una edición especial. Y $100 no era tan mal precio. Claro, en ese momento no, ahora sí. Por ejemplo, cuando salió el remaster, que tenías las dos versiones, la Steelbook USA y la europea, que traía el Argo y todo eso. Sí. También muy linda edición. Es más, yo la del spin-off este feo del Revolution, también me compré la edición con la cajita porque estaba buena. Ay, qué dolor. Sí, pero no era tan cara. Y vos viste, decís el 4, ya fue, voy por la... Sí. Y ahora después toda la mierda es como que $100 va a ser mucho. O sea, no, muy sacado. Combate con el digital y ya, pero el juego también. Por eso te digo, este año es un año bastante peleadito en los géneros. Vamos a ver después los GOTY a fin de año, pero. Para mí, sí. El que salió más o menos así, que vos decís qué buena oferta en su momento, es para los que vaquearon el Shenmue 3. Sí. Que vaquearon la edición especial, que creo que la edición especial de Shenmue 3 por el Kickstarter salía con $45, una cosa así. Y está bien, el juego va a salir el año que viene, pero ya los locos vienen con una edición especial que seguramente va a ser como de $150 y la pagaron $45 hace como 6 meses. Sí, la hicieron muy bien. El 27 de agosto del año que viene. Va a ser una locura ese juego. Después llega acá y la aduana te la pone, pero bueno, ese es otro tema. Claro, sí, igual ese es el problema de este país, o sea, en otros lados la compran más fácilmente. Sí, te compran con una oferta de $5 algo y te llega acá y te cobran $25, pues bueno, la. Pagás más el envío o eso que el producto. O te hace la grande alche, que llegan a tu casa y dice nada, pero tu casa es un edificio, no una casa, entonces chau. Pasa el micrófono. Vos sabés que, posta, ya intenté todo, mandé un mail en inglés. Mandé un mail en japonés. Tenía que mandar un sicario. Mandé un mail en japonés. Y ya está. Después toda comunicación con ellos es ya casi irrelevante. Porque teléfono no puede llamar. Porque son, no admiten gente de afuera. No admiten números que llamen desde el exterior. O sea, o vivís en Japón o vivís en Japón. Fin. Y posta, hace como 2, 3 semanas ya creo que no me contestan. Pero, ¿qué habías pedido? No, me mandé, yo estaba, cuando estaba allá me mandé como fui con una sola maleta, mi intención fue comprar otra maleta, lo cual le hice. Pero a mitad del viaje me di cuenta que prácticamente la había llenado. Y la última semana digo, bueno, tengo todo esto de plástico que puedo mandar. Y ya está, me desocupo media maleta. Y puedo seguir comprando cosas. Lo hago. ¿Un error fatal? No, el error fatal... De hecho, lo cometió acá en Argentina, porque justamente yo tengo conocidos que ya viajaron y se mandaron, de hecho se mandaron colecciones de manga completos y no les hicieron nada. El tema es que, en principio, o sea, la gente de la oficina pues habla poco inglés, pero se los arreglan así todo como para agarrar y ayudarte y que lo mandes. Y de hecho llegó hasta Argentina, llegó hasta Rosario. El tema son que los tarados de acá no saben leer las direcciones. E incluso cuando te lo pones en inglés, que está en piso 1 y le especificas el departamento, se ve que le chupa un huevo, escriben solo la dirección y ya está. Y después la gente que te viene a justamente entregar las cosas, o en todo caso a mandarte un telegrama para poder retirarlo, dice, ah, esta es la dirección, pero es un edificio. Y acá me dice, no me dice piso. Bueno, no importa, me voy. O 2 semanas después regresa. Oh, mirá, sigue siendo un edificio. Me voy. Como que loco. Y también, o sea, tenían mi número de teléfono, que justamente cuando vas completando los formularios allá también te piden el número de teléfono del destinatario y del remitente. Y los dos era yo y nunca me llamaron. Fue como... Y los dos tenían un número distinto, uno de casa y otro de celular. Y un dato más divertido. En su edificio, la única placa que tiene su apellido es la de él. Ese timbre, o sea, todos los pisos, ninguno tiene nombre, ninguno tiene apellido, excepto el mío. Y encima lo peor es cuando vienen las taradas que vienen a entregar pizza, delivery y todo lo que sea. Me tocan a mí porque es el único que tiene apellido. Es como... Bueno. Y todo termina en un desenlace muy triste. Sí. Es más triste porque muchas de esas cosas no eran para mí. Unas cosas eran para Pyre, otras cosas eran para Cero. Y está todo re mal en ese sentido. Y bueno, y hablando de cosas malas que hay que hacerle a la gente, Yakuza 6 salió este año. Cerró la saga de Kazuma Kiryu. Sí. Cerró de la mejor forma, bueno, el final fue excelente. La entrega también. Cerró. Empezó a salir salió Kiwami 2. Ya anunciaron que sale Kiwami 3. No sé si va a salir un Kiwami 4, pero. Sí. Me sería loco. Kiwami 2 salió hace nada. Y también sí. Es un remake del 2. Con nuevas cosas, minijuegos y eso. Pero hecho con el motor del 6. Sí. Después. Los Kiwami lo hicieron con el nivel 2, porque bueno, son juegos de Play 2 que ya son viejos. Pero lo que van a hacer con el 3, y el 4, el 3, 4 y 5, los van a hacer remasteres. O sea, nomás le lavan la cara, digamos. Sí. Pero ya están anotados, en Japón ya salió el 3. También hay una demo en la Store de Japón. Falta que lo anuncie para Occidente, pero seguro van a llegar, o sea, si ya llegaron todos. Sí, sí, aparte es un negocio increíble, ¿verdad? Plata para Sega en cajones, en camiones llenos de plata para Sega directamente. Sí, no, además nada. No son caros tampoco. No, son de la línea de los 40. Sí, no superan los 40 y la tanto salen de oferta. Y son muy buenos juegos, buena duración, la historia es increíble. O sea, yo lo recomiendo mucho y obviamente para jugar el 6 por lo menos te tenés que jugar algunos, ¿viste? Sí, no. Onda 1, 2. Hay un montón de gente que arrancó por el 6 y yo dije no. Sí, es que vos podés, porque el juego te trae los resúmenes. Sí, pero no podés. Vos no arrancabas a ver Game of Thrones en la última temporada, no seas hijo de puta. No. que si vos arrancás por el 6, se puede, pero no debes. Los personajes no te van a transmitir nada, o sea, no te va a pegar igual que alguien que jugó todos, o por lo menos el 1 y el 2. Yo te digo, los de Playtrami mucho no me coparon. El 3 más o menos, pero los otros agregan mecánica, está bien, pero bueno, las historias son como de personajes aparte. Pero el 6 es excelente, si por lo menos te jugaste el 1 y el 2, y el 0, que también el 0 es una locura, ya tenés una buena base. El título cierra, obviamente, cierra la saga de Kazuma. Sí, pero dice ya anunciaron que están trabajando en otra saga, sí, de Yakuza paralela. Sí, tenés anunció el online, que vamos a ver cómo lo hacen, un servicio online. GTA super a las piñas. Claro, van a ir por ese lado seguro. Y también supuestamente, además de bueno, el de la estrella del puño del norte, que sale ahora en octubre. Uy, ese está muy bien. Ese ya vi que estaba la preorden en la store de Estados Unidos. Está muy simpático. Está muy bueno. Sobre todo después del juego horrible que fue el primero. Claro, encima los juegos esos son inconseguibles. A ver, siempre los quise conseguir y... Pero ese juego está muy bueno, y además de ese juego, que también la edición física trae la portada alternativa con la tapa de Japón, que es excelente. Lo bien que la hace Sega con las ediciones físicas, por ejemplo los Yakuza también, las ediciones Steelbook, todo eso, es buenísimo, o sea, te dan ganas de darle guita a la empresa. Sí, es que por $40 ese juego te toma toda la plata del mundo. Y de hecho, el Kiwami 1 también, la edición Steelbook salía $30. Pero obviamente acá te rompían el orto en su momento. Ah, sí, ¿no? Si vos lo vas a comprar físico un negocio, te lo cobran 2.200 pesos. Pero el juego sale $30 con la edición Steelbook, está buenísimo. Y además de todo esto, están trabajando supuestamente en una nueva IP. Así que vamos a ver a dónde apuntan. O sea, el Engine, que es el Dragon, este Shine que están con el 6, lo tienen. O sea, ya sabemos lo bueno que pueden sí, hacer los juegos. Estaba viendo videos del Yakuza 0 el otro día y dije, no se puede ver así este juego. Sí, y el engine del que usa el Kiwami 2, el 6, todavía muchísimo mejor. Por eso te digo, vamos a ver a dónde apuntan, pero yo pienso que una nueva IP, y más si le va bien al punto de estrella al norte, que seguro que sí. Yo estoy seguro que va a ser algo orientado a las piñas y cosas así, que es lo que mejor saben hacer. Sí. Pero hay que ver. Algo orientado a las piñas que lo dejo por afuera de esta listita loca. Estoy jugando a la remake del Shenmue. Sí. Que apenas lo empecé, o sea, hice 2 metros, hablé con una pendeja, hablé con otro flaco que me pidió una dirección y listo, ¿no? Yo no había jugado al Shenmue nunca. Pero me sorprendió la cantidad de mecánica que tiene para hacer un juego tan viejo. Como... Y el Shenmue fue uno de los primeros que metió los Titan Event. Sí. Un montón de mecánicas, o sea, fue pionero. Y vos pensás en su época, lo que fue ese juego es una locura. Sí, no, aparte yo vi la lista que tiene de los movimientos en todo lo que son las fases de pelea. Tiene una cantidad de movimiento que dije, concha de tu madre. Sí, es los combos, todo es una locura. Está muy bien hecho el juego. Y encima también, otra cosa más, de Sega y la edición esa que te traía los dos, $27 tuvo en su momento. Sí, sí. La regalada, es como. Sabe, o sea, hace remaster, pero sabe a qué precio venderlo. Son de buena calidad. Bien. Qué manera de ver juego, qué manera de tener poca plata para vivir. Sí, y también tiempo para jugarlos, porque sale tanto que... Pero vos te dedicás a platinar, yo me dedico a jugar y a ver series y a ver un montón de cosas, entonces como... Yo también tengo que ver series, así que me las juego. Por eso películas casi ni veo, o sea, solamente de anime más que nada. Y onda, las películas de Marvel o Star Wars, nada más. Bien. ¿Metemos tema y seguimos? Sí. Yo diría. Dale. Entonces son 10 y 40. Sí, nos tendimos un toque. Sí, al momento Boti finaliza. ¿Qué vas a mandar? Tendré que mandarlo a mí, pero... Dale. Este te va a sorprender. Lo que tengo preparado para esta semana te va a sorprender. No, me va. Me parece que es ninguna de tus cosas. Ay, qué gato. Vamos con un tema que justamente había pedido. Dale. Sergio Daza, me parece. Dale. A ver, esto lo tenía por acá. Bueno, vamos con el opening de justamente de Happy Sugar Life. Para casi mando el otro. Sí, el opening de Happy Sugar Life, que me parece que le había pedido a Sergio Daza, si mal recuerdo, que en un momento nos pasamos sus comentarios, que justamente nos saludaba. Una serie ahí está. Llena de alegría y caramelos. Llena de gente mentalmente saludable. Todos amigos. Todos ejemplos de vida. El primer capítulo esperas una cosa y al final nada que ver. Sí. Yo la sinopsis te la... Si no, o sea, te diste hasta cierto punto y después... Che, bueno, y esto era como solo los primeros 5 minutos. Sí. Claro. Bueno, vamos... Lo importante es mantenerse puro. Vamos a escuchar el opening de Happy Sugar Life, titulado One Room Sugar Life. Is there no remission for us? Wake up, get up, get out there. 感情が volvemos a esto que personas se cae, super dry. Super dry. Vamos a tener que meterle onda a esto porque. Le voy a meter onda, le voy a meter toda la onda. Así que. Ah, espera, casi se me olvida habilitar el. Listo. A ver. No tendremos el ending, pero sí tendremos el opening al menos. Así que bueno, Pyro. Igual esta no le iban a sacar ni en pedo. Bueno, a ver. ¿Cómo se empezó esta sección de anime así toda de loca? Bueno, vamos a decir que gente que le gusta escarbar tesoros así, encontrar maravillas de la vida, sean todos bienvenidos a una nueva sección de Personas Sky en el recuerdo así todo súper grosso, súper antológico. En el recuerdo prehistórico. En el recuerdo prehistórico. Pero vas a ver que esto tiene más adepto de lo que vos pensás. A ver, para esta semana especial, y sacando un poco de la gorra, con muchas cosas seguísticas, vamos a decirlo de esta manera, vamos a decir que las puertas de llegada de un mes potente, con muchas series preparadas para llegar al final, y con el cumpleaños de Miku, así en la puerta, tocando la esquina. O sea, ¿qué les tengo para preparar? Les tengo algo... una de estas series que les ando debiendo hace muchísimo tiempo. Me la voy a sacar encima ahora, así... así por el culo. A ver, la serie de esta semana nos habla de aventura, nos habla de fantasía, de poderes locos, de piratas, de tesoros por encontrar y, por supuesto, que tiene videojuego. Les doy una pista. No, no es One Piece. Tiene videojuegos. A ver. Vamos a ver, de las arcas del pasado, o sea, de la época donde un capítulo rendía realmente la media hora que duraba y pasaban un montón de cosas, y donde una actual compañía medio maligna era la posta de la vida y volabas tu plata así como con los ojos cerrados, les voy a traer literalmente esta joya del pasado. Esta semana vamos a hablar sobre Power Stone. Y ahí me imagino la cara de Jairo. ¡No, Power Stone! ¿Qué tanto contacto tuviste con esto? No, nada acá. Los juegos por lo menos lo jugaste. Iluminame. Sí. Pero la serie no me acuerdo. Sí, no. Este es un hito muy oscuro en un montón de lados, pero existe. Vamos a ver. Esta es una serie del super pasado. O sea que... Ni el Gino se animó tanto. No, ni el Gino se animó tanto. Vamos a decir que... vamos a decir que esto podría decir que está detrás de una gran capa de recuerdos, la cual es mentira. O sea, no es que está detrás de una capa de recuerdos, porque la volví a ver hace poco tiempo y sigue siendo la posta Power Stone. ¿Y qué le puedo decir? O sea, no es la gran... ¡Ja! Lo recordás porque en el pasado estaba buenísimo y ahora te sigo... ¡No! Sigue estando buena. Pero antes de seguir tirándole humo a la serie, vamos a tirarle un par de datos técnicos, así continuamos con lo que venimos. Power Stone es una serie de TV estrenada en abril de 1999. Junto con Betterman, junto con Dual, o una favorita mía, junto con Corrector Yui. ¿Para qué año? 1999. Parece más vieja. Sí, parece. Tiene un toque, pero es el estilo. Vamos a decir que la serie es una adaptación de otro de los clásicos ninguneado de Capcom. Vamos a decir que con el paso del tiempo fue dejando de lado. Pero en la época era una cosa bastante importante. O sea... a lo que hacía Capcom en ese momento le metía mucha onda, le metía mucho diseño y le metía mucha plata. Lástima que la época ya eso ya pasó, pero en esa época era zarpado lo que hacía con los juegos. Vamos a decir, el homónimo juego de peleas con estilo, vamos a decir, único, que hasta ahora no he vuelto a ver este estilo de juego de pelea en ningún otro juego. ¿Vos conocés algún juego medianamente parecido al Power Stone? No, se me viene ninguno a la mente ahora. Como que quedó de lado. Sí, pero que un estilo raro. O sea, no, ni siquiera es un Smash. Vamos a decir que está... Mira, en abril del 99, además de salir Power Stone, salió Monster Range. Monster Range también. Otra adaptación de videojuegos media loca. Ahora estoy tirando un montón de cosas que te sorprendería, pero todo esto llegó. Fue como la época de donde vamos a importar cosas de esta Argentina. Vamos a decir que tenemos... No, yo realmente no entiendo por qué nunca hicieron otra cosa como esta. O sea, esto el juego homónimo se lanzó en febrero del 99 para la Sega Naomi, que es una de las apuestas de Sega por querer romperla en el mundo de los arcades. lamentablemente Sega no apostaba muy bien en esa época, a pesar de que la Sega Naomi estaba muy bien. Es una máquina realmente muy linda. ¿Esta serie no la pasó Magic? No. No, esta serie, te vas a sorprender cuando te diga qué la pasó esta serie. Pero volviendo a la Sega Naomi, si vos te ponés a ver lo que es una Sega Naomi, es como si te dijera ahora un dispenser de turnos en el banco. Bueno, más o menos eso es una Sega Naomi. Después el juego fue, vamos a decir, porteado a lo que es Dreamcast, donde salió el Power Stone 1 y posteriormente el Power Stone 2. O sea, como para la Super Nakama. Bueno, pero como parte de la campaña publicitaria, que realmente esta serie, lo que duró ese año de lo que salió en Sega Naomi, se ve que reunió moneda a dos manos, porque al toque decidieron hacerle la serie. Se terminó convirtiendo, como dije, en una serie de TV de 26 capítulos, cargos de aventura, de cosas demenciales que... o sea, que dan forma a una historia y a la historia de un juego de pelea, porque realmente, siendo juego de pelea, no tenía mucha historia. Y cuando vos ves la serie de TV, si no sabés de qué va el juego, como me pasó a mí, que yo vi la serie y después me enteré que existía un juego de Power Stone, yo pensaba todo el tiempo que era un juego de... que era un RPG. Todo el tiempo. En ningún momento me quedó, pero ni la sombra de duda de que era un RPG. Y cuando me encontré con que era un juego de pelea, dije, ¿qué onda? o sea, todo está la... El 90% de la historia de la serie se la recontrabatieron, pero quedó re bien. Y como dije, el juego de... el juego de pelea está muy bueno, lo recontro recomiendo. Lamentablemente, la única manera de poder jugar los juegos de Power Stone en este momento es teniendo una Vita o una PSP, porque la versión más nueva es la reedición que salió para Vita y para PSP. Va, que salió para PSP y después fue portado en Vita. No hay una mejor manera o una manera ni siquiera de jugarlo cooperativo. Tenés que tener dos Vita para jugar cooperativo esto. Eso me dio una garcha. Claro, o dos PSP. ¿Cómo? O dos PSP. Sí, sí, pero igual, es como tener que tener dos consolas para jugar un juego que se juega a dos, medio... Sí. Bueno, lo hubieran porteado, a, no sé, a Play 3 o a Play 4, y hubiera sido mucho más sentido. Bueno, o sea, ¿cómo puedes adoptar casi... una casi inexistente historia de a un juego, o sea, de un juego de pelea a 26 capítulos de una serie? Sobre todo de aventura y con un montón de cosas. Y la gente era bastante mágica en esa época. Bueno, pero antes de llegar a la parte de la magia, les voy a contar más o menos de qué empieza la serie. O sea, la cosa empieza así con un canto de que en el pasado hubo una gigantesca explosión de energía. Se desató poder y el poder quedó atrapado dentro de 7 piedras muy especiales. Cada una contenía un poder que podía realizar enormes hazañas. Piedras capaces de producir inmensa luz, pero también inmensa oscuridad, con las cuales si un aventurero las juntaba todas, empezaría una nueva era de milagro. Por supuesto que estamos hablando de 7 piedras, como podemos decir, las 7 piedras Chao, los 7 Rig, las 7 espadas del bla bla bla, las 7 bolas del dragón, las 7 pelotudes, todo lo de siempre. El prota de esta historia es un flaco llamado Edward Fokker, o se llama Edward Fokker, o Falcon, como le dijeron en la versión del doblaje yankee. Y yo le voy a decir Falcon porque yo lo conocí como Falcon. ¿Qué no, tiene? Fokker-san. No, Fokker-san, no. Fokker-san, no, Falcon. Vamos a decir que el loco tiene un... Era medio inviable que le dijera el Fokker. Sí, era medio inviable, pero son unos pelotudos por ponerle así de entrada. Vamos a decir que el pequeño Falcon tiene un pequeño trauma en su vida y decidió mandar toda la mierda y, pues sí, y apuntar a ser el más grosso en lo suyo. Es el único hijo de una familia super cagada en plata, los cuales no le están pasando del todo bien, o por lo menos están pasando por su mejor momento. Vamos a decir, el padre de Falcon era un reconocido filántropo que ocupó mucho de ya, realmente nunca le faltaba nada, pero ocupó mucho de su tiempo y de su esfuerzo en su otra afición, que era historiador y explorador. Falcon creció escuchando las historias de su padre, o sea, asombrado por todo lo que escuchaba, pero siempre al margen de no está buena la fantasía, pero me digo que hay mucha boludez en lo que me está diciendo, está entretenido, pero hay mucha boludez en lo que me está diciendo, no te lo tomo tan en serio. Con el paso del tiempo, Falcon creció y se volvió un adolescente. Y tuvo que enfrentar una realidad, o sea, su padre, que hacía tiempo que se había obsesionado con la leyenda de unas particulares piedras. Vamos a decir que dejó su casa en su avioneta en búsqueda de un nuevo tesoro, dejando atrás a su hijo. Y esto a Falcon realmente no se lo tomó muy bien. Vamos a decir que la gran voy a comprar cigarro y vuelvo. Bueno, el muchacho, por su lado, tiene un interés diferente a su padre, y un héroe y un objetivo más alcanzable. Vamos a decir que Falcon es fanático de Valgas. Vamos a decir, podríamos llamarlo el peleador más famoso de todo el mundo. Una figura que con su fuerza ha derrotado innumerables peleadores, que ha defendido su título de forma invicta y que además de eso ha recaudado una fortuna, la cual la usa para ayudar a la gente, fundar escuelas, orfanatos y bla bla bla bla. Básicamente un ejemplo de persona, y el cual todo peleador que se digne de llamarse peleador aspira a convertirse, o mínimo tener la oportunidad de poder desafiarlo a un duelo, porque tampoco es tan fácil, el tipo tiene, ya tiene que hacer cola la cantidad de gente que le quiere pelear. Poco después de que su padre se fuera a cazar sueños, Falcon se va de su casa y renuncia a su fortuna y pretende hacerse su propio camino como peleador, cosa que le va bastante bien. Puedo decir que el loco es un hábil boxeador y tiene una buena resistencia, y el rubio realmente se las apaña para sobrevivir tranquilo y empezar a ganar un renombre, aunque está muy lejos de, o sea, de las grandes masas que seguramente lo podrían llevar al estrellato. Pero vamos a decir que un día, tras una ajustada victoria, Falcon regresa a su casa, o sea, como siempre, para darse cuenta de que ese iba a ser un día distinto, que iba a marcar toda su vida, el resto de su vida. Vamos a decir, le llegó un paquete, como no le llegó al Che. A mí me tenía que llevar una caja, no un paquete. Porque llega a veces el paquete como... Le llegó un paquete. Un paquetón. No era tan grande, tamaño pokebola. Vamos a decir, un regalo de cumpleaños atrasado de su padre, quizás. Ya había hecho una idea. Le lleva una momia, ¿no? No, la momia. No, la chivimomia tampoco. Qué mala que la serie de chivimomia, pero no importa. Vamos a decir que después de años de estar desaparecido, era más sorprendente que estuviera vivo. ¿Esto me está tomando? No, está tomando. Ah. Le bajó un poco. Era más sorprendente que su padre estuviera vivo. O sea, te fuiste en el avión y lo primero que me mandás es un paquete. Digo, me tendrías que haber mandado una dirección. O mínimo, hola, ¿dónde estoy? Pero eso realmente importaba muy poco. O sea, después de tanto tiempo te puedes ir un poco a cagar, ¿no? ¿Qué contenía el paquete? Bueno, el paquete contenía básicamente un cascote y una carta, la cual le pedía a Falcon que cuidara de esa piedra y que no se alejara de ella, y por ningún motivo dejara que cayera en manos equivocadas. Y bueno, era una piedra. O sea, ¿qué carajo salió, importa? Salió de lo más profundo, sí. De lo más profundo de mi próstata. De mis riñones. No dejes que caiga en manos equivocadas. Pero posta, era una piedra, ¿verdad? Como la que vos agarrás por la calle, ¿no? Una conchuda piedra. A partir de este momento también conocemos a lo que sería Apollyus, que es el mayordomo de la familia de Falcon, quien es un viejito que, o sea, no pierde la fe en su joven amo. Y, o sea, el tipo deja la vida en esto y pretende que el loco regrese a encargarse del negocio familiar. Y que, por supuesto, que el, vamos a decir que el gran maestro, el señor Falcon, vuelva a su vieja casa como para volver a poner todo en orden, cosa que no estaría pasando en este momento. O sea, ¿pero por qué el presunto desaparecido de su padre no ha dado señales de vida en tanto tiempo y aparece en el radar de golpe solamente para dar un cascote? Bueno, o sea, más preguntas se van a ir sumando a la pizarra rápidamente, ya que minutos después de la llegada de la famosa piedra, aparece en escena un grupo de piratas en busca de la misma, que no van a aceptar un no por respuesta. También conocemos a Rush, una famosa adivinadora de Medio Oriente que, o sea, llama la atención del puberto de Falcon y trata de aconsejarlo de una o de otra manera, cosa que sería el pedo porque el rubio baboso, o sea, ni le cree ni la está escuchando. Pero, o sea, para proseguir con el escape de quienes ahora conocemos como la banda Octopus, posta que nombre de mierda, Falcon termina arruinando la presentación de circo de en la cual se estaban presentando a Ayame y su banda de equilibristas / ilusionistas de Asia, los cuales obviamente estaban bastante enculados con el rubio, que cayó prácticamente del cielo, y les está cagando el rancho. Y realmente se iba a poner todo bastante complicado hasta que en el medio del escape escuchó la palabra piedra y ahí surgió la de che, piedra. Y como la cosa no podía podrirse todavía más, en medio de en medio de un escape por toda la ciudad, de correr por los techos y de chocarse con básicamente todo, Falcon se choca con otra cosa, y esa cosa es Ryoma, que es un samurái que estaba por ahí, con quien, como que no quiere la cosa, y al detectar el espíritu de pelea de Falcon, el tipo lo reta un duelo, así de entrada, y no iba a pasar, o sea. Aparte, respecto a los duelos, sí. En Argentina todavía son legales los duelos. No, dejaron de ser legales hace como 10 años, pero sí, eran re legales acá. Acá te puedes batir a duelo con tu verdulero y cagarlo a tiro y era legal. Y eso, ojalá eso fuera mentira. pero te estaba diciendo, Ryoma reta a duelo a Falcon. Falcon no le importa porque de onda lo están corriendo unos piratas y no iba a ponerse a pelear con un tipo con una espada. Pero realmente puño contra katana no iba a rendir mucho. Pero la joda de que, como veníamos todo alterado y se venía rompiendo la ciudad y me corría gente y se la pudrió, resulta que Ryoma aparentemente tiene una Power Stone, la cual, al acercarse al cascote que estaba cargando Ryoma, el cascote se empieza a reaccionar. Para sorpresa de Coso, para sorpresa de Falcon. Y es como, che, esta piedra cascote brilla. Y le dice, sí, es igual a esta, es una Power Stone. La concha de tu madre, piedra de mierda. Papá de mierda que me mandas cascotes voluminosos y la puta que te parió. Como voy a decir que al notar la reacción de Ryoma, o sea, se da un encontronazo. Los dos detectan las ganas de pelear y medio que se exigen un poco. Y ahí el poder de la piedra loca aparece, la cual convierte a Falcon en una versión rara de Iron Man. Con poderes. con poderes que le salen de la nada y no sabe usar. O sea, le sale como, mirá, me salió esto, destruyo cosas y me salen poderes, pero no tengo ni idea cómo se usa ni qué onda, y de paso queda re cansado el flaco. Pero como no podría ser de otra, vamos a decir que Falcon se verá presionado por las circunstancias, va a invocar su poder a lo que le salga y va a empezar a romper todo a pleno. Y de acá en adelante, bueno, tenemos la aventura, o sea, la aventura, la destrucción, la cumbia. Y, o sea, si no terminé de ser claro, o sea, todo lo que les acabo de decir pasa en el primer capítulo de la serie. Es un capítulo muy bien utilizado. O sea, ¿qué más hay acá en adelante? Bueno, un poco de todo. Sin caer en muchos spoilers, cosa que podría ser tranquilamente por la serie del año del orto. Tenemos que Ayame volverá a nosotros como una ninja encargada de buscar e investigar y hacer lo que haga falta para conseguir las dichosas Power Stone. También tenemos la aparición de varios enemigos, como ser Jack, un asesino súper demente. Creo que tiene un pequeño trauma de la infancia súper zarpado. Y de paso también es mercenario. O el mismísimo Capitán Kraken, entre muchos otros. Y conoceremos a nuevos compañeros como Wan Tan, que es un pendejo que tiene toda la onda de Goku, que hasta tira Kamehameha. Tenemos a Garuda, el indio musculoso que tiene que estar en toda la saga de Capcom, porque si no algo se rompe. O sea, se van a enfrentar a un montón de situaciones de supervivencia, de comedia, de tratar de zafarla porque no la redan. Y vamos a decir que hasta tendrán uno que otro tema romántico por ahí tirado. Y por supuesto, muchas peleas por el control de las Power Stone. Vamos a decir que son piedras que van a ir cambiando de mano. Y de bando a medida de que la aventura va prosiguiendo. Y detalle muy divertido, que es que dependiendo la persona que use el poder de la Power Stone para transformarse, el resultado es diferente. O sea que si un malo te roba la Power Stone, se transforma él en una cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con la tuya. No va por ese lado. Y vos le podés pasar la Power Stone a uno de tus compañeros y se transforma en algo que tampoco tiene nada que ver con vos. Y eso genera un montón de peleas y un montón de cosas locas. Bueno, todo eso, más un buen final, que nos termina ofreciendo una serie la cual en su momento llegó a estrenarse acá, por cable, para los que tenían cable, salió por el canal Globo. Sí. Ajá. Me acuerdo haber visto algo, pero después lo... Al igual que Tenchi Muyo, que... Sí. Que justa, que Kochikame, fue como... Que Kenshin. Sí, también como... Bueno. Como el señor Chicho. Creo que fue un poco el diseño lo que me alejó de... Y además de que estaba en portugués, pero bueno, Comic Party también estuve y lo miré gran parte en portugués, pero... Lo que tengo que decir de esta serie es que tiene un doblaje portugués muy correcto, o sea, está bastante, bastante bien. Tiene sus cosas, o sea, el opening en portugués es una aberración de la vida, pero encima el que canta grita, no es cualquiera, pero la serie dentro de todo tiene un muy buen doblaje al portugués. Bueno, como les comentaba antes, los creadores son Capcom, obviamente. No, pará. Comic Party estaba en catalán, no estaba... Sí, Comic Party en catalán. Portugués. Sí, no, eso yo no lo entiendo. Es un idioma que yo no manejo. Bueno, como les venía diciendo, esto es de Capcom, por todos lados. Le metieron mucha onda al diseño. Búsquense los artbooks de Power Stone, están muy buenos. Y bueno, vamos a decir que les quedó todo un paquete muy simpático. Y gran mérito de ese paquete es se lo deben a Takahiro Mori, que es el director de la serie, ya que el tipo dirigió Hyper Police, que es una serie que realmente quedó bastante al margen, porque al margen de los diseños furry no tenía mucho que ofrecer. Y después el loco terminó dirigiendo Power Stone, después de exprimirle un toque de drogas. El loco salió de Power Stone y ¿qué se puso a dirigir? O Milk-chan se puso a dirigir. Que, vamos a decir que después de una larga, larga fumada, el tipo también dirigió, se iba a ocupar de dirigir las tres cosas que iban a ser su hito durante el resto de su vida y que iban a ser como sus máximas joyas. El tipo dirigió la saga de Shigoku Shoujo, la saga de Natsume Yoshinjo, la super mega saga que nunca va a terminar a pedido de Pyro. Que garcha de saga. Y sobre todas las cosas, el tipo dirigió toda la saga Durarara. Opa. O sea, posiblemente la serie con mejor producción de todo el anime. Un dato aparte, ojo que también En parte yo diría que capaz hasta se tomó ciertas libertades de ciertas armaduras de Power Stone, capaz para recordar después haber trabajado en Samurai Flamenco. Ah, sí, sí, sí. Obviamente, sí. No, pero esos son diseño de Capcom, no son del tipo. El tipo dirige nada más. Y ahí donde dirige, sí, pero dice, ah, bueno, capaz se agarra alguna cosa. Capaz que esto está bueno y lo reuso. Y ahí donde para mí encontré un momento donde, no sé. Hay un montón de momentos. Hay un momento donde para mí tiene una personalidad aparte y dice, yo soy... Yo soy Tomori Takahiro. La personalidad alternativa de Tomori Takahiro y tengo ganas de hacer esto. Y así de pronto en el episodio 17 dijo, bueno. No, perdón, en el episodio tipo... Sí, fue tipo... ¿Qué era? 12, antes, 13. Antes del tiburón. No, del gorila. Antes del gorila. Del gorila guillotina. Y dijo, bueno, vamos a hacer algo divertido. Y de pronto desapareció y digo, para qué mierda estamos haciendo. Llegó el final. Bueno. No, pero Power Stone tiene un montón de momentos Samurai Flamenco. Te aviso. Bueno, como dato intermedio también le menciono que la animación estuvo a cargo del estudio Pierrot, que en esa época era un estudio súper monstruoso, o sea, sacaba serie como agua. Y después de terminar Power Stone, o sea, los tipos empezaron a producir Tenshin no Narumon, que acá se pasó. Y también, en el mismo momento que estaban dirigiendo, que estaban produciendo Narumon, los tipos estaban haciendo su obra magna, que era GTO. En ese mismo momento. Después de ese gran éxito, después de GTO, los tipos pasaron a dirigir Gakko no Kaidan, que acá conocemos como Escuela de Fantasma. Un fracaso por donde la mires. Y vamos a decir que eso, de ese fracaso les tomó 2 años salir, porque todo lo que producían durante el resto de los 2 años fue una cagada. Hasta Naruto no la pudieron remontar. Y nunca pudieron remontar la gloria que tenían antes de sacar como 5 o 6 series al año. Y series buenas, no cagadas. Igual fíjate que al menos Pierro tenía todas series largas, largas. Para mí también puede ser el hecho de que otros estudios empezaron a sacar cosas copadas y dijeron, bueno, hago series de 26, capaz series de 12, y después vieron que empezaron a ganar más plata y empezaron a tener más margen para hacer series más largas. Acordate que después cuando fue el tema del tsunami, volvieron a todas las series de 12. Sí. Porque era obviamente una inversión más chica. Era una necesidad en ese momento, pero lo que quiero decir es que antes Pierrot sacaba 5 series al año de 56 capítulos y estaban buenas las 5 series. Pero por eso, antes no eran tanto los estrenos y capaz era el estudio que tenía más margen para poder aguantarse proyectos largos. No, pero no sé, para mí la que lo cagó fue Escuela de Fantasmas, ¿no? le echo profundamente la culpa a esa porquería. Si justamente, si algo que te caga mucho, vas a tener que acostar un poco. Pero igual, si ya me parece, después agarraste series de mierda. Sí, que después no pudieron remontarla más. Bueno, ahora sí, sobre los seiyuu tenemos que Falcon, lo van a reconocer como G-Dite en Sailor Moon. Pero también es Valle Estampida en Trigun, Esquero en Cardcaptor Sakura, y no hace tanto el tipo y todavía falta por aparecer, el tipo fue Puri Puri Prisoner en One Punch Man. También fue una de las tantas voces de Popuco en Tipo Mético. Su colega Ryoma también le va a sonar como el capo de Kintaro en Golden Boy. O la deformidad viviente de Emporio en One Piece. Pero hace poco tiempo lo van a haber visto como el papá de Luluco. Rouge fue Eclair en Kitty Gray, pero realmente no hizo más cosas importantes en su vida. La loca tuvo un rol muy mínimo en Sidebuster, pero quedó ahí, es como personaje muy de fondo en un montón de series. Y por último, que quiero nombrar, porque si no se va a hacer muy largo, Ayame, la Super Konoichi, la van a tener como Utena, toma pa' vos, pero también es Rika, la... o sea, la voluntariamente abusada en Cardcaptor Sakura. También es Rosette en Chrono Crusade. Acá se largan todos a llorar, mal. Es Fuyuki en Keroro. O es Soinfong en Bleach. Cosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los papeles nada que ver. No, nada que ver. O sea, lo más de Soinfong que el, ponerle que con Ayane son ninja la 2. Bueno, eso y poco más. Realmente esto es una serie del super recuerdo mío. Lamentablemente no es fácil de conseguir. Esta es una de las series que están muy licenciadas. Entonces la mayor parte de todo esto voló a la mierda o es muy caro. En YouTube hay capítulos, pero lo más que van a encontrar, el grueso, es de la versión en portugués. Y versiones en inglés debe haber tirado por ahí, pero no son las muchas. Subtitulada en español no he visto nunca. Pero si encuentro por ahí, le voy a dejar un link tirado. Lo que van a escuchar ahora a continuación va a ser el segundo opening de la serie, que es Ayita no Todoke. Les íbamos a pasar el ending, pero por algún motivo está en una versión que el programa no quiere aceptar. Eso es GG, mierda. Eso es GG, bueno, eso es GG. Entonces, vamos a ver qué hacemos con esto. GG. Bueno, vamos, bueno, no sé si querés comentar algo. Jairo de Power Stone, al menos. El juego, yo no lo jugué, yo ni jugué cara. Poco. Me acuerdo un poco, o sea, sé que estaba bueno, pero y que está como que quedó en el olvido eso. Pero mucha gente no sabe que esta serie existe. Claro, yo era uno de ellos. Pasa que como decís, viste, es difícil de conseguir, o sea, es difícil que la veas. Vos capaz cuando te pones a bajar algo, por ahí te sale y te... Vamos a ver qué onda esto, pero... No, si lo pones en YouTube te va a salir, te vas a sorprender, pero lamentablemente claro. no está entera fácil. Tenés que remar un toque. Sí, tenés que buscar bien, pero me llamó la atención, la noto en mi gran lista de cosas por ver, pero... Que te sacan vida. Yo te digo que la mires en el colectivo o en el tren, no sé. Es algo que requiera mucha calidad. Ah, sí, ya debe estar, los años la habrán pasado por encima, capaz. Pero... Pero sí, tiene buena pinta. Vamos a ver qué onda. A ver, Ale Mercer dice, te fuiste muy al nicho, Pyro. ¿Sí? Se las piedras del infinito, XD fucker. Bueno, vamos entonces a escuchar el opening de Power Stone, que es Ashita ni Todoke. Una joya de sintetizadores de 1999. Bueno, llegamos al final de este programa número 13 de Persona Sekai Super Dry. Dolorosamente. Dolorosamente por el dólar y más que sí, nada. Sí, sobre todo dolorosamente. Y a ver, antes que también nos despidamos de Jairo para dejarlos descansar, calculo, y iniciar otro día de trabajo, no sé, estudio. Pero bueno. Gracias Jairo a todo esto por acompañarnos al menos en esta edición. Jairo, tírame tus medios de contacto. Los chivos, digamos. Tira todos los chivos. Bueno, ya saben, pueden encontrarnos en Locos por Juego, web donde van a contar reviews, noticias, todo del mundo gaming, la actualidad, también algunas cosas geek, series, anime, lo posible, se trata de cubrir todo, digamos. Lo mismo en Facebook, Twitter, Instagram, todos Locos por el Juego. Cada 15 días tenemos Restart, que nos pueden encontrar por el canal de YouTube o Twitch también, en Facebook también. O directamente bajarlo por cosas, bajarlo por iVoox. Sí, estamos en Spotify, iVoox, Audioboom. Ustedes pongan Locos por el Juego que aparecemos en todos lados. Actualizá la página principal, porque los programas de Restart que están en la página principal son los del año pasado. Sí, bueno, eso es trabajo de Colombia. Solamente soy el que habla. Y bueno, la verdad la pasé muy bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, por ahí se habrán preguntado, este sería como el easter egg del coso, que habría estado haciendo yo en estas horas. Ya saben que yo no puedo estar sin platinar, como se dicen. tiene ese pequeño problema. Claro, y bueno, me tomé como reto, digo, bueno, tengo 2 horas, más de 2 horas de lo que veo el programa, y platiné un juego en la Play 4 mientras lo hacíamos, así que bueno, así, tengo ese pequeño problema. ¿Qué platinaste? Un jueguito que tenía, un jueguito que tenía hace review, se llama League of Evil, en plataforma. ¡Ah, sos un hijo de puta! Así que bueno, era el pequeño reto de la noche y lo pude completar. A ver, esto va a ser muy gracioso, así como para que lo pongamos en comparativa. Jairo, ¿cuántos platinos tenés? Y este fue acaba de ser el 589. ¿Querés saber cuánto tengo yo? No. Uno. Bueno, por algo se empieza. Sí. Es de Vita encima el que tengo. ¿Sabes cómo que? ¿Cuál? ¿Dark Rush? ¿Está? El de... Digo, ahora no me sale el nombre. El del... ¡Ay, la puta madre! No me sale el shooter este donde sos el bombero con el hacha. ¿Flame Over? ¿Cuál? ¿Flame Over? No. O sea, sos... está la invasión extraterrestre. Y este es como el cuarto juego de la saga. Y vos, en este caso, jugás como un bombero. Un FPS es. No me suena. Ay, es muy conocido, la puta madre, no me sale. A ver, FPS, sí, me suena. No salieron tantos FPS conocidos. Salió el Killzone, el... ¿Resistance? ¿Cuál? ¿Resistance? El Resistance. Ese. Casi te lo dan por terminar el juego al platino, amigo. O sea, lo único que tuve que hacer para conseguir platino era terminar el juego, volver a arrancar y matar un bicho más con un hacha y ya está, terminé el juego. Sí, es bastante fácil ese. Y encima ese es un juego que yo no tengo. Tenés un platino, yo no tengo. Así que bien. Ay, no, mirá, si lo tenía en cartucho te lo mandaba. A ver, algunos comentarios antes que nos vayamos. Belaño dice, vamos con Power Stone. Vamos, Power Stone, que hice una serie que ni por asomo sabía de su existencia, pero anotaré mi agenda invisible como anime, a ver en algún momento de la vida. Y la pared dice, jugué Power Stone en su momento, entretenido, pero había que agarrarle el modo. Sí supe de la serie, pero nadie la subtituló. Pared, gracias. Melaño, respecto a lo del tema de momento Melaño, obviamente ya es demasiado tarde como para hacerlo y son casi como 9 hojas, pero aposta que le dije que era el tema del digamos, el reptil, la cueva, después digamos la laguna y la otra amiga en la pierna, y que bueno, todo eso derivó a que justamente no estuviste algunas semanas. Muy de película de terror psicológica, ¿verdad? Y bueno, sí, pero... casi una poesía de... Pero al menos para que se vea que sí lo leí, no fue como, bueno, no lo leímos tampoco, pero... Pero vos también te mucho tiempo y bueno, ya estaba muy tarde. Es como algo que podrías escuchar así en un escenario de Green Fandango, así como piedra, cueva, lagarto y mujer con pierna. Lo leímos la semana que viene porque vos, si no, vamos a tener muy tarde. Bueno, saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube. Más que nada, saludos a Melanio, justamente a Ale Mercer, a La Pared, como no. También saludos a Rey Hades, a Cero, que también estuvo escuchando, a pesar de que también apareció. Saludos también a Sergio Daza, al Gino, ¿por qué no? Gino. Y alguien más se me estará olvidando, pero sí. Bueno. No importa. Bueno, también saludos a la gente que nos escucha en diferido. Saludos. Y como siempre pueden descargar este programa y otros a través de personasekai.moe. También pueden visitarnos. Bueno, a personasekai.moe. Pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Pueden además comentar las imágenes de reseñas entre comillas de las figuras que Pyro publica en Tumblr, sí, que tengo que publicar un par nuevas. Subieron un par de figuras muy copadas. No estoy reseñando ninguna porque como que todas las figuras están por arriba del valor de $170 y me rompe mucho los huevos eso. Que ahora más que es pnspodcast.tumblr.com. Pueden darle like a nuestra página en Facebook, que es Personas Acá Radio. Y creo que nada más. Pueden, si quieren, agregarnos a sus círculos en G+, pero esa plataforma está más muerta que... No es su culpa, nació muerta. ¿Qué más? Bueno, agradecerle a Jairo por haber venido. Saludos, Jairo, obviamente te extendemos la invitación para cuando si tenés ganas, pasate un rato y nos comentás si querés. Dale, sí. Muchas gracias por la invitación y la pasé, la verdad. Muy buen programa. Tengo que ponerme al día ahora con todo. No te lo recomiendo. No, o sea, son 437, Jairo, y todo dura lo que dura este. No. Sí, pero sinceramente te digo no. Casi me pongo al día con Chepo, ya necesito algo que escucha. Nosotros advertimos, pero bueno, esto es como el Paco, ¿no? Claro, pero creo que es peor. A ver. Antes que no vayamos y nos despedimos hasta la semana que viene, ya estamos prácticamente a media hora del cumpleaños de Hatsune Miku. Y nos vamos a ir escuchando en un tema de... Recordemos que es importante. Cada año que le sumamos a Miku, Miku suma una copa de brasier. Entonces en este momento debería estar más o menos por la copa B+. Y hay que ajustarse. Vamos a irnos escuchando el tema de... El ending, mejor dicho, de... Light on Mystery... Tentai Shakari no Nasotoki File, que es digamos la serie de Lady Light, que es Taiyo Bu, interpretado por Kana Hanazawa. Así que bueno, vamos a ir hasta la semana que viene. Creo que no se me está olvidando nada más. Creía que no, pero... De paso dijiste Lighton puteo, porque una vez que Nintendo Switch saca un juego de Lighton, lo saca para Japón nada más y saca esto. O sea, yo quería jugar un Lighton, me hubiera bancado jugar Lady Lighton, ¿por qué lo sacaste solo para Japón? Sos un hijo de puta. Bueno, supongo que será hasta el próximo programa de Personas Sekai. Saludos, Jairo, saludos a toda la gente de Loco por los Juegos. Ya los voy a estar comentando en próximas semanas. Dale. Bueno, y saludos a la gente, como siempre decimos, pueden escuchar los jueves a partir de 7:30 de la Argentina. Si no, en diferido, bajando los programas por iVox o personasekai.moe. Y bueno, nos vamos escuchando a Daijo Bu, interpretado por Kana Hanazawa, que es el ending de Lady Lighton, para hacerlo corto. Y lo vamos a hacer si Mateika nos deja. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Bye, ni...